un ejército de soldados robot. Hoteles de lujo en el espacio exterior y cyborgs humanos. No, no es una película. Preparémonos para lanzarnos hacia el futuro inmediato donde la fantasía se hace realidad. Hoy. A partir de ahora, empieza un viaje radial por el género fantástico. Recuerdos del futuro. Hola a todos, buenas noches. Esto es Recuerdos del Futuro. Otra semana más al aire. Les recordamos que este es el penúltimo programa de Recuerdos del Futuro. Y después veremos qué ocurre. Vamos a dejar que la vida nos sorprenda y veremos cómo va volviendo el programa el año que viene. La vida se abre camino. Exacto. Bueno, así que aprovechennos. Ya saben que por lo pronto hoy estamos sorteando entradas para Planet Who, el evento de este sábado de Doctor Who. Así que vamos a tratar de echar toda la carne al asador, como se dice en estos últimos dos programas. Bueno, les doy la bienvenida a todos. Los invitamos como siempre a conectarse por Facebook con nosotros a la fanpage del programa, que es Recuerdos del Futuro. Y paso a presentar a todo el equipo. Mi nombre es Malena Baños Posati. Daniel Vigide Agre, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Estoy mitad pensando lo que tengo que decir y mitad recordando mis sesión. Contraseñas, claro. 1, 2, 3, 4. ¿Se puede hacer las dos cosas? Claro, no, ABC 1, 2, 3, 4. Sí, inviolable. Sí, terrible. Bueno, Fede Velasco, buenas noches. Buenas noches. Leo Rubio, ¿cómo estás? Good night. Good night. Sí. Good luck. Claro. Que angloparlante, dominás muchos idiomas, millones de idiomas. Es políglota, claro. Sí. ¿Qué es eso? Pero sí lo soy. Y después cuando hablemos de extraterrestres simpáticos, les hago Alf, todo, ¿no? Ah, bueno. La mar en coche. Qué lindo. Se está amagando con sí, no, nada, nunca me la debo. Es como que se igual... viste como imitador, ¿viste? Claro, después yo creo que la gente está desesperada por ir, seguro. Van a abrir una petición en change.org, claro, para pedir que muestres tus habilidades. Invite un par de personas. Que te mudes a la AM, imposible. Claro, también. En la red o una radio. Franco, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Malena. Saludos a toda la mesa de los oyentes. Aprovechando este penúltimo programa, porque sí, como bien vos dijiste, queda poco y no queda más que aprovechar. Así que de esta manera los saludo y aprovechando. Bien, bueno, contemos un poco qué vamos a tener el día de hoy. Bueno, estamos esperando si el tiempo, si el clima nos acompaña. Estamos esperando a Vic Cicuta, que es un conocido actor de culto, podríamos decir, de toda la movida under, bajo presupuesto, gore, fantástico, nacional. Creo que es más que nada conocido por sus películas con junto a la gente de Gorevisión, pero que en los últimos años se ha convertido en un actor de culto, digamos, como el Dick Miller de Gorevisión, ¿no? Yo creo que lo tenemos que vender así. El Dick Miller nacional. Me encantó. Está buenísimo. Y de hecho, justamente ahora que está el Buenos Aires Rojo Sangre en todo su esplendor, el festival del que también vamos a hablar, se lo ve, digamos, en la mayoría de las películas prácticamente. O sea, es una cara recurrente. Sí, claro, la alfombra roja es él y claro, dos más. Sí, bueno, más ganó el año pasado, ganó como mejor actor, ¿no? Sí, en la edición del año pasado del festival, o sea que... Querido por el pueblo. ¿Por los superbonaerenses? Exactamente, por sí, por los superbonaerenses. Así bueno, que es que es aclamado por el público, por lo menos el que ve esos festivales. Exactamente, bueno, lo vamos a tener acá Vic Cicuta en un ratito nada más. Y también tenemos varios bloques temáticos. Sí. Un poco lo que comentaba Leo antes, de extraterrestres amistosos. Lo hacemos en honor al regreso triunfal de ALF, que lo están pasando de lunes a viernes en TCM. TCM no nos está pagando por hacer esta publicidad, pero bueno, 21:30, hoy no lo vean, pero puede empezar mañana si no sabían que está de lunes a viernes. Lo que tiene Alf es que siempre vuelve, ¿viste? Siempre, sí, es obvio. Midnight, o Canales de Aire, siempre va a pasar un tiempo, sí. Lo guardan un poco y después vuelve. En forma obviamente. De fichas, dice acá Franco, obviamente el chiste... En glorioso audio latino. Exactamente, que eso es bastante importante. Si bien nosotros defendemos... defendemos, queda como medio raro. En realidad habría que defender el doblaje. No, nosotros en general vemos más en versión original. Simpatizamos. Con voces originales. Simpatizamos más con las versiones originales. Pero hay que decir que el doblaje de Alf, que la voz de Alf en latino es mejor. Seguro, que la voz de Alf es uno original. De esos tres lo o cuatro lamento, ejemplos. Lo lamento por Paul Fusco. Lo queremos por todo lo demás que hizo, pero la voz de Alf es mucho mejor en latino. Está allá arriba con Pedro Picapiedra y Don Gato. Son esas dos, tres cosas que no te cambio jamás el audio original por el audio latino. Así es. Bueno, ¿tenemos algo más para hoy? Sí. Ah, sí, el bloque, el otro bloque. Ahí está el aniversario del estreno, la emisión de Star Wars Holiday Special. Entonces aprovechamos para recordar otros proyectos, otras películas, cómics y demás, y series que han sido olvidadas. Son como los hijos bastardos de, como las novelas, los hijos bastardos de los productores que no se hacen cargo de que tienen, o que dicen, bueno, muchachos, ya pedí disculpas por tal cosa. El ejemplo más famoso es el Star Wars Holiday Special, pero hay un montón de ejemplos de cosas por las que las empresas de la franquicia siempre están pidiendo disculpas o barriendo abajo de la alfombra. Así que bueno, es el bloque que si llegamos lo hacemos, y si no, quizás lo nunca. Lo haremos la no. semana que viene, sí. O nunca. Es ahora o nunca. Bueno, tenemos un tema, ¿no? Para arrancar esta noche. Sí, no podemos pasar por alto el fallecimiento de Verugo Carámbula, sí. Que aunque parezca que es algo muy lateral a lo que cubre nuestro programa, es más retro que género fantástico. Lo cierto es que se dio una cosa rara. Vieron que ni bien se muere alguien, en las redes sociales enseguida se lo homenajea como si fuera lo más grande del mundo, aunque nunca en las redes sociales esas mismas personas se hayan hecho eco de su existencia. Pero lo interesante con Verugo es que la gente que recordaba películas como la saga, digamos, de Brigada Explosiva para adelante, hacía hincapié en que era como... Podríamos decir que Verugo es el primer personaje friki del cine nacional. Fanático de Batman y en distintas películas de Batman, de He-Man y demás. Es como el primer friki. En realidad lo ponían como el chiste que era infantil y que era un imbécil. Pero la lectura revisionista es como el primer friki. Un tipo que no tenía vergüenza de leer en el baño los cómics de Robotech o de He-Man. Entonces la gente lo homenajea así, disfrazado de Príncipe Adam. Y nosotros, por supuesto, muchas de las notas que salieron en los medios hegemónicos, como siempre están, confunden la información, confunden un programa con otro, un programa de sketch, le ponían como si fuera un programa de entretenimiento, así, así. Y no le dieron tanta importancia que Verugo fue, para los que crecimos a principios de los 80, principalmente casi un conductor infantil, con por lo menos tres éxitos. El primer ciclo, que fue Super Show Infantil, el que emitió por primera vez el Chapulín Colorado en Argentina, nada menos. Después el show de Antifito y Antifaz, también con Gachi Ferrari, que fue el gran ciclo de García Ferrer que nosotros recordamos. Por supuesto. Y, por supuesto, el animador del Topo Chillo, con el que todos los que tenemos más de 30 relacionamos al Topo Chillo. Los que tenemos casi 40, me animo a decir. Bueno, bueno. Más de 30. Más de 30. Sí, 10 años más de 30. Es que ya después se me confunden. No recuerdo si primero estuvo con Yuya o con Susana. Como cierto expresidente, claro. Como cierto expresidente. Nunca supe si estuvo primero con Yuya y con Susana. El Topo Chillo igual con Yuyito González, ¿no? No sé. Pero con las primas, ¿te acordás que hubo un programa con las primas? Bueno, no importa. La cuestión es que vamos a homenajear a Verugo y al Topollillo, escuchando el dúo de uno de los discos de Topollillo en Argentina de los 80, que es, bueno, ¿Qué clase de topo sos? Con Verugo Carámbula y el Topollillo, y ya volvemos. Dale. clase de topo sos? ¿Por qué me lo preguntas? Eso no lo diré. Quisiera que respondas, ¿qué cosa piensas de mí? Que topos de tu tipo son los topos que me caen muy bien. Tú, tú, tú, ¿qué clase de hombre sos? ¿Por qué me lo preguntas? No soy igual que vos. Quisiera me respondas, ¿qué piensas tú de mí? Que los tipos de tu tipo son los tipos que me caen muy bien. ¿Te gusta el provolone? ¡Lo como hasta en el salone! ¿Te gustan las muchachas? Las muchachas son muy bonitas. ¿Te gusta ir de paseo? Sí, cuando el cielo es azul. Y después poder cantar, cantar como cantas tú. Piénsalo, cantar qué fácil es. Fácil es como una música. Fácil es cantar qué fácil es. Fácil es como una música. ¿Qué clase de topo sos? ¿Por qué me lo preguntas? Eso no lo diré. Quisiera que respondas, ¿qué cosa piensas de mí? ¿Qué topitos de tu tipo son los topos que me caen muy bien? Tú, tú, tú, ¿qué clase de hombre sos? Seguimos en Recuerdos del Futuro y ya lo decía el topollillo, ¿qué clase de hombre sos? Bueno, los dejamos con la intriga de saber cómo seguía la canción. Si quieren verla, subimos el video. No sé si es el video o el audio. No, el video no se consigue. Había un videoclip de eso que estaban andando en bicicleta, creo, ¿no, Fede? Creo recordar que sí. Sí, claro. No, creo recordar. Creo no conocer el tema, no sé de qué me tocó. Yo no había nacido. No, obvio, por supuesto. Bueno, ahí en nuestra página de Facebook lo pueden escuchar completo, íntegro. Sí, sí. 10 minutos extendido, sí, remix. Sí, sí. Con escenas nunca antes vistas. Bueno, vamos a hablar un poco del Buenos Aires Rojo Sangre, justamente, que continúa hasta el fin de semana y al que estuvimos yendo a ver unas cuantas películas, así que estaría bueno reseñarlas. El programa pasado habíamos comentado algunas cosas que íbamos a ir a ver, pero estaría bueno, nada, comentar qué nos parecieron las que vimos hasta ahora y también si hubo alguna sorpresa por ahí, alguna que no pensábamos ver y pintó. ¿Fede? No, vi lo que más o menos lo que había dicho que iba a ver, así cumplí. Que cumplí. Cumplió la grilla. Cumplí con la grilla. Y por suerte bastante bueno el nivel, la verdad que salí conforme de todo lo que vi, no me puedo quejar. Quizás hable mal de vos como espectador. Es muy probable. Me divirtió mucho. Me gustó Demonium. Me sorprendió. Se me hizo un pelín larga, pero está muy bien. Pero sí, visualmente es. Hubo gente que la. Es increíble. Que dijo que no la. Yo como escuché a varias gente que no le había gustado. O sea, que le pareció media plomo. Más allá de lo visual, ¿eh? Para mí no es plomo. Insisto, es un poco larga, pero no creo que sea plomo, digo. Necesita una pequeña podada, pero. Necesita ser convertida en una película, es una serie web que modestamente creo que necesita una reeditada en función de un largometraje. Nosotros calculamos y hablamos con unas cuantas personas. Que no se dedican a la edición, capaz, pero no importa. Media hora, quizás. Media hora. ¿Le sobra media hora? No es que le sobra. Así como está, se entiende todo. Capaz requiere una reedición intensiva con un 90-100 minutos, va como piña. Claro, es larga, es una película muy larga. Sí, dura 2 horas 10. Claro. O sea, 130 minutos. Sí, porque también hay 10 minutos de créditos. Claro. Quizás aparezca prácticamente todas las personas que alguna vez hayan estado en el VARS y más. Claro. Mucha gente ha colaborado, ¿cierto? Incluso de distintos países, a Puerto Plata. Sí, bueno, 4 años tardaron en hacer todo. 5, creo. Cinco. No. Cinco. No sea, mucha gente. Pero sí, se ve muy bien. Y bueno, ahora estamos esperando, por supuesto, Grasa, que es el viernes. A ver, que también es una película que está generando mucha expectativa. Pero sí, creo que lo visualmente, estéticamente, es muy interesante Demonium y amerita verla en pantalla grande. No es lo mismo que, pero digo, para los que ya vieron parte o todo en YouTube, no es lo mismo. Claramente. No, obviamente que no es lo mismo. Se luce mucho más. Sí, y se nota los aplausos de la gente. Y se nota también la calidad con la que está hecha y los efectos visuales y demás. Pues muchas veces, digo, en la ampliación, ese tipo de cosas se resienten. Acá se nota el cuidado que le han puesto y está perfecto. No tiene nada que envidiarle a producciones que por ahí costaron 100 veces más. Claro. Y no solo los props y la dirección de arte, que podría ser como lo más obvio, lo que más salta, ¿no? Todo el tema de los props, la utilería, la ropa, sino las locaciones están muy bien trabajadas. Sí. Están muy bien elegidas, sí, están muy bien trabajadas. Sí, sí, te abstraes por completo y te olvidas que está hecho acá, salvo por un momento unas escenitas en los bosques de Palermo, pero eso porque uno lo conoce, digo, y ese lugar. Sí, o la escalinata de la Facultad de Derecho también, de Derecho, pero igual está, digamos, bien usado. Pero está todo muy bien usado, la verdad que sí. Bien cuidado. Sí, muy cuidado. Yo vi Los Inocentes, que era una película que me había llamado mucho la atención por la temática de los negros, ¿no? De los esclavos del siglo XIX y mezclar maldiciones y elementos sobrenaturales con eso. Es una película que está muy bien planteada, tiene buenos actores, digo, los protagonistas son entre otros Lito Cruz y Beatriz Spencini, eso estaba muy bien, la época, tenemos que ya carruajes, casonas coloniales, está todo muy bien. La película hace un poquito de agua al final, me parece que algo con lo que se vaga que va a ser terrible, como me parece que al último momento afloja un poco, pero está muy bien actuada, muy bien actuada todos los actores, digamos, negros, las esclavas, eso es un laburo impresionante. Hay gente que claramente no labura todos los días en cine, y menos en cine nacional, es difícil de ver. Así que eso me gustó mucho. Yo vi otras. Hotel Infierno también. Me gustó también. Me parece que tiene un problema de una decisión que a mí me va a quedar siempre la duda, la verdad no lo pude hablar obviamente con el director, el guionista o qué sé yo, si lo hicieron para ganar minutos o qué, pero toda la película es como una especie de flashback o de visión, digamos, que tienen unos personajes que aparecen al principio y no le termino de encontrar el sentido a eso. Ajá. O sea, son como unos personajes que llegan al hotel. Digo, todo lo cuento, es el principio de la película, ¿no? Y como que es una pareja que llega al hotel y la mina siente como que algo no está bien en ese lugar y como que hace una tirada de cartas de tarot y a raíz de eso se entera de todo lo que sucedió en el hotel y ahí arranca la historia y ahí avanza la película y toda la película se desarrolla hasta que termina con esta pareja, obviamente, descubriendo todo lo que había pasado. Y ahí tiene un desenlace, pero como que eso está totalmente desconectado, descolgado, no tiene ningún tipo de relación con la trama de la película. Y no termino de entender a qué responde ese recurso, más allá de por ahí agregarle a la película 10 minutos, que capaz era lo que estaban buscando, digo, ¿no? Muchas veces se trata para conseguir un estreno y demás, digo, no tengo idea bien de la duración exacta de la película, pero digo, de hacer eso para que te quede de una duración más o menos, porque la verdad no le encontré el sentido. Si querían decir algo con eso, digo, no lo terminé de entender. Igual, más allá de eso, la película me gustó, digo, la trama, todo el resto de la trama se desenvuelve muy bien y qué sé yo. Y de hecho se me hizo confuso, digo, me di cuenta de que todo era como una especie de flashback al final, porque digo, en realidad en un momento está esta pareja en piramida, se pone como a tirar las cartas y vos ves que llega otra pareja al hotel y qué sé yo, y como que arranca otra historia y a estos otros no los mencionan más y vos decís, qué carajo, y al final de la película se ve que la mina como que termina la tirada de cartas, ¿no? Y decís, ¡ah! Mirá vos, era esto. Y digo, o sea, me costó. Y para mí esos personajes como que habían desaparecido y no terminaba de entender bien. Digo, sí, obvio. Estaba como medio confuso y de verdad no termino de entender qué es lo que quisieron hacer con eso puntualmente. Pero después estéticamente está muy cuidada, las actuaciones son muy buenas. Hubo una performance de la protagonista ahí en el escenario que apareció, mira, la mina, y qué sé yo, lo cual estuvo muy copado también para la función y la presentación. Digo, tuvo una aparición antes de la película y después de la película, lo cual fue como un plus. Digo, son esas cosas que permite el VARS que cualquier otra proyección, digo, no va a existir, mírate, y no lo tenés. Pero más allá de eso, a mí la película sí me gustó, está buena, pero bueno, nada, no entendí la necesidad de ese recurso que me parece innecesario, que no le aporta la trama. Podría haber durado eso, ahorrarse esos 10 minutos y funcionaba igual. Yo vi, ayer vi la brasilera As Faulas Negras, donde está el ídolo, un ídolo permanente de este programa, que es José Mojica Marins, también conocido como Cedo Callao. Dirige uno de los 3-4 historias, incluso actúa en esa misma, siempre con su tono ahí bien arriba, que uno sabe si está actuando hasta que lo escuchás hablar en la vida real y habla igual. Y aparte, cuando termina la película, hay como un behind the scenes cortito entre los títulos, donde todo el tiempo hablan de qué bueno que Mojica Morín esté por nosotros, habla Mojica Morín sobre la película, que lo hayan invitado. Y bueno, si a uno le gusta, como a mí, Cedo Callao, vale, digamos, vale solamente la película de eso, pero la película está bastante bien. Es esas clásicas películas de cuentos de terror, tipo de los 80, de niños que están en una excursión y van contándose historias, leyendas urbanas, que tienen bastante que ver con lo, no solo como leyendas folclóricas, lo vendían por leyendas folclóricas brasileras, pero yo diría más bien por el lado rural, esa parte rural del Brasil, que no es lo que generalmente se cuenta, siempre se piensa en las favelas, qué sé yo. Y la verdad que me gustó, los efectos podrían haber tenido un poquito más de plata encima, pero bueno, calculo que no es culpa de la producción, pero la verdad que la película me resultó muy interesante, al igual que Vampires o Vampires, del español Víctor Matellano, que es el mismo que el año pasado presentó dos películas. Esta, bueno, que contábamos la otra vez, que es de vampiresas lesbianas, que son lesbianas y son vampiresas. Sí, son vampiresas, no es mucho genial más que eso, pero bueno, en cine, el fantaterror español es como si fuera una película de los 70, es una remake de los 70, es como si fuera de los 70. Hasta Caroline Munro, alguien, al final mucho no se entiende, hay actores clásicos de esa época, pero a mí, que me gusta mucho esa época, me divirtió bastante y me pensé que había momentos bastante, bastante bien logrados. Bueno, después sí, yo vi también el sistema de Orevisión, fue con la que arranqué mi visita al festival. Bueno, nada, en un rato vamos a estar hablando quizá más en profundidad con Cicuta, ¿no?, de la película, pero me queda un poco lo que decía Javier Diment, que es el director de la película, y decía que lo que él quería transmitir es lo que a él le transmiten los chicos de Gorevisión después de que los conoces. Dice, una vez que los conoces, los entendés y entendés por qué hacen lo que hacen. Y digo, y la película se propone un poco eso, y me parece que ese nivel funciona. Básicamente parte de una premisa que es, les dimos plata para hacer lo que quieren, y queríamos ver qué hacían con guita. O sea, estos chabones que estaban acostumbrados a hacer películas sin un sope, les dimos un presupuesto diciéndole, hagan la película que ustedes quieran y gasten la plata en lo que ustedes quieran también. Digo, si quieren tener una mejor cámara, que sea una mejor cámara. Digo, si quieren. Y bueno, y nada, esa película obviamente es Los Super Bonaerenses, que se pasó el año pasado en el festival. Sí. Y bueno, y el documental, más allá de recoger entrevistas y contar un poco no solo la historia de Gorevisión como grupo que filma, como productora si se quiere, sino también ahonda en las vidas privadas de cada uno de sus integrantes, contando cosas, de detalles de su vida y de su pasado y demás. Y además sigue, bueno, todo el proceso del rodaje de Los Super Bonaerenses y demás. La verdad que es interesante y está piola para ver cómo se hacen este tipo de películas y cómo hacen ellos particularmente, que tienen una forma muy, muy especial de hacer las películas. No, no, la verdad que es interesante. Bueno, y por supuesto hay un montón de películas más que vamos a tratar de ir a ver en estos días. Todo no se puede, pero bueno, yo tengo por ahí el documental sobre cine español, Queridos Monstruos, White Horror, que todo el mundo la recomienda, que también es de qué es lo que hace funcionar el cine de terror, entrevistando a distintos directores. La recomendamos. La de Nollywood, la nigeriana, Kipians, o como se diga, The Feast of Souls. Es la primera vez que se da una película de Nollywood, como se llama el Hollywood nigeriano, en el Barça, así que seguro es interesante. Y bueno, y grasa y demás, hay un poquito de todo, así que vale la pena seguir hasta el sábado, porque el domingo lo van a tener que levantar. No, creo que no, Qué raro. Es que empieza a las 4 de la tarde, me parece que no hay. Sí, los cines cierran los días de elecciones. Tanto problema. No, abren después de que cierran los comicios a las 6, creo. Y capaz que tienen que levantar la primera tanda de función, era de las 4. Capaz que era de las 6 las pueden dar. Bien, vamos a ver. Ver una película de terror antes de conocer los resultados. Sí, sí, sí. No. Casi. ¿Es eso o ver los resultados por la tele? Más o menos. Más o menos lo mismo. Y mientras nosotros estábamos en el bar, no necesariamente al mismo tiempo, Male fue a ver una privada para pocos elegidos, ¿verdad? En realidad había un montón de gente, pero bueno, era un montón de gente que podía ir a la mañana. Vendámonos un poquito. Sí. No, pedían una contraseña. Fui a ver Kryptonita y me gustó mucho. Me parece que, bueno, sin decir demasiados spoilers, no es la intención. Si bien tiene cambios con respecto al libro, me parecieron todos muy bien pensados, o sea, en función de que la película, digamos, no se fuera por las ramas, que no es que el libro lo haga, pero al tener muchos flashbacks el libro, quizás era difícil adaptarlo en una película y que quedara, digamos, con un ritmo constante y que enganchara. Entonces fueron por otro lado en algunas cosas y me pareció que estuvo bueno, ampliaron la historia de por otros caminos que capaz no estaban en el libro. Me pareció muy bien, la pero verdad. Cambios, o sea, mucho. Cambios positivos. Sí, para mí estuvieron justificados dentro de la película. O sea, no le sobra absolutamente nada. De hecho, es una película bastante corta. Al menos, no sé si habrá otra copia, porque la que yo vi estaba con subtítulos en inglés, porque es la que presentaron en Mar del Plata. Duró 80 minutos, pero me parece que ese va a ser la duración final que va a tener la película. Y no, la verdad me gustó mucho y bueno, las actuaciones estaban muy bien. Me sorprendió gratamente Nico Vázquez, que yo la verdad no lo había visto nunca, o sea, o mejor dicho, nunca vi las cosas en las que él actúa, las novelas o películas, qué sé yo, no lo había visto de manera completa, pero obviamente lo conozco. Y pensaba que iba a ser algo distinto, digamos, no pensé que iba a ser tan bueno. O sea, y el personaje que compone está muy bien, hace del Faisán, y está muy bien. Además cumple un rol en la película que está muy bueno, la gente se reía mucho, claro, había mucha respuesta a los chistes que hacía, a los comentarios, porque es casi un comic relief en algún punto, y tira unos comentarios que, bueno, la verdad me gustó mucho. Y no, después, bueno, el que hace de Ráfaga también está espectacular. Diego Cremonesi, sí, eso es lo que dicen todos. Todos hablan loas a Cremonesi y bueno, y a Lautaro Delgado también como Lady Di. Sí, a mí. No te terminé con eso. No sé. Pero ya no me convencía de antes. No por él, ¿no? Sino una. Conceptualmente no te convencía. Sí, claro, de cómo. ¿Por dónde decidieron llevar el personaje? Básicamente, a mí me hubiera gustado ver una actriz trans haciendo de ese personaje. Bueno, recuerdo que la semana que viene vamos a tener revancha y le vamos a preguntar a Nicanor por qué. No, por nada, digo, yo no. Pero paso, anticipamos que la semana que viene va a venir. Exacto, va a venir Nicanor Moretti y esperemos que venga algún actor también. Y estamos viendo, estamos en tratativas. Viene a cumplir una travesti, vamos a ver qué onda. A ver, eso es como lo que digo, poniéndome en un lugar bastante pedante probablemente, pero lo que yo hubiera hecho, no sé, yo leyendo el libro me imaginaba a una actriz trans en ese papel, pero bueno, sí, ya veremos a ver cómo fueron las decisiones. Igualmente están todos los actores muy bien. Personalmente destaco al Ráfaga, y a Nico Vázquez, porque me pareció como la revelación, por así decirlo. No porque fuera desconocido, al contrario, súper conocido el pibe, pero hizo algo que... Sí, un papel en el que uno no se lo ve. Sí, no, sí, pero Nico Vázquez, ojo, o sea, bueno, para mí que yo le ponía fichas a Nico Vázquez. Bueno, para mí siempre fue un tipo con potencial, sí, digamos, sí, son sí. De esos chabones que por ahí tienen potencial, pero están... Sí, siempre hacen lo mismo. Muy desaprovechados. Totalmente. Sí, obviamente. Pero sí, no, la verdad muy bien, me gustó mucho la película, eso. Genial. Pues hablaremos más la semana que viene con la gente que estuvo ahí, pero la verdad que salí muy conforme. ¿Y la gente salió conforme? No, no eran gente, sí. Eran periodistas. Tienes razón. Creo que sí, hubo muchas risas en momentos donde había que reír, así que me pareció que bien. Y por las pocas críticas que leí que fueron saliendo ahora, con bastante anticipación, fueron muy buenas. Así que espero que le vaya bien, porque la verdad me parece que se lo merece... muchísimo, así que veremos qué pasa. Yo tengo que pasar un chivo, ¿puedo? Sí, sí, tenemos un par, dale. Depende. Bueno, tengo. Es una fiesta que se hace este domingo, post. Es el domingo de la fiesta, una fiesta post electoral. Es para celebrar el Día de la Música. Yo no tenía idea que era el Día de la Música. Claro, el 22 de noviembre. Exactamente. Es ahí en el Emergente Bar Gallo 333. Lo organizan unos amigos. Es de temática tattoo punk, revolución, rebelión y libertad de expresión. A la perpetua, todo eso junto. Cargados. Ajá. Sí, bueno, va a haber expo en vivo, van a tatuar en vivo aparentemente. Va a haber feria, juegos y bueno, y van a tocar unas bandas punk que creo que son Acto Fallido, Pasacalles, Natalia Veneno, Soy Zurita, etc. Hay un montón. Va a haber también micrófono abierto para improvisaciones y demás. Así que, bueno, nada, no tiene mucho que ver con la temática del programa, pero son amigos y nada, me pidieron que les cuente porque es la primera que están organizando ahí. Creo que van a hacer una de estas por mes. Así que, bueno, nada, pasado el chivo, creo que sale $40 la entrada. Después lo compartimos bien. Es una bicoca, sí. Después compartimos bien la página de la productora que se llama Tres Patitos, que es la productora que está organizando estos eventos. Bueno, les recordamos nomás que entonces el sábado es Planet Who, la convención argentina de Doctor Who, con los amigos a las que estamos regalando entradas. Sí, claro. De Saturnalia Eventos y Juvias Argentina. Tanto si ganan las entradas gracias a nuestra generosidad y la de ellos, o si no las ganan las entradas y quieren pagar los moneditas que puede llegar a salir, es el sábado desde las 13 horas en el Palacio Salamanca. Esto es Independencia 2500, es obviamente un evento fan-made, hay stands, hay proyecciones, hay charlas, hay mucho cosplay, cosas para... cosplay y demás. Y ustedes van a estar poniendo como una biblioteca o algo así. Sí, ¿no? Esa fue una información que me llegó, anda circulando por la Deep Web. No, claro. La compartieron los chicos, sí, tanto. Si van. La Deep Web, sí. Si van, búsquennos y pueden charlar un poco de con nosotros sobre. Tirarles galletitas y esas cosas. Pueden conversar con nosotros de Doctor Who, no de ninguna otra cosa. De otro tema no va a haber. No se puede hablar de otra cosa que no sea Doctor Who. Te echan. Exacto. Te echan. Para la fuerza siempre. Pública entra, derriba la puerta y se saca. Sí. Vamos a estar, sí, con algo de material gráfico para ver. La idea en realidad había sido armar algo más grande, pero por cuestiones de que cada vez, todos los años, en el mismo lugar, cada vez se arman más cosas, no hay tanto lugar para lo que habíamos propuesto, pero sí vamos a estar ahí charlando con la gente y mostrando cosas y demás, parte de nuestra colección particular. Ay. Cuidado. Y el viernes vamos a estar vendiendo cosas, loco, vayan a comprarme. Claro, traigan plata o no nos saluden. Hay mucha gente que dice así. Bueno, no importa. Muchos comerciantes, amigos dicen, traigan plata o no me saludes. Entonces, también invitarlos a el viernes, también vamos a estar, por seguro con Fede. Sí. El viernes a las 19 horas dentro del DOCA, que es el Festival de Cine Documental, que se desarrolla en varias salas en el Gomont, ahí en Rivadavia 1700, se va a estar dando la película Agárrese Como Pueda, que es como una traducción literal al castellano de Cachacascán, que es una historia de la lucha libre argentina. Bueno, es un proyecto hace años del amigo Claudio Celada, es una persona que sabe mucho sobre el cache en Argentina. Y este documental, después les pasamos otro que está muy bueno, esto se va a poder ver por solo 15 pesitos, que sale el DOCA el viernes a las 19 horas, y ya he prometido que toda una plana mayor del catch va a estar ahí acompañando el documental, así que solo eso amerita ir a verlo. Bueno, después les pasamos bien la información al grupo, como siempre. Y bueno, este es el bloque de noticias. ¿Alguien tenía algo más que...? Leo, algún descargo para hacer. Siempre tienen sí. 3 segundos para desarrollar una idea. Sí, bueno, tengo una, como diría, una noticia que va a alegrar a muchos. No sé si tanto, no importa. Vuelve, paren las antenas, porque vuelve Micronauts y Ron. ¿Quién se acuerda que eran eso? Bueno, eran sí, claro. Historietas de Marvel que surgieron a base de muñecos. O vuelven de por IW y anuncia un crossover con Micronauts y Transformers. Vamos a recalcar un detalle. Estos fueron los primeros inicios donde Marvel hace historietas sobre una franquicia que después triunfaron mucho en mitad de los 80 con G.I. Joe y Transformers. O sea, pero bueno, esto como que abrió una puerta para lo que después terminaron siendo lo importante que fue G.I. Joe y Transformers en los dibujos animados y en los cómics. Así que bueno, vuelven de la mano de IW. Así que aparte, Ron fue parte del universo Marvel durante mucho tiempo. Mucho tiempo, muchísimo sí. tiempo. Hasta que perdieron los derechos y no pudieron ser más. Así que bueno. Y Micronauts. Y Micronauts. Que Dios nos acompañe. Exactamente. Así que estos personajes chiquititos. Bueno, van a ser crossover con los Transformers. Bueno, yo les quería contar, para dar pie al último tema, a la última canción, la próxima canción, es que ya está confirmado que está el Gundam Global Project, que es. El proyecto global, como su nombre le indica, que está intentando hacer caminar al Gundam gigante que está en Japón y va circulando en distintas ciudades. La idea es que el 2019, cuando se cumplan los 40 años de emisión de la primera serie, camine sí o sí el Gundam. Y están recibiendo... ¿Pero con andador? No se sabe, no importa, lo importante es que camine. Entonces están recibiendo proyectos de gente que pueda demostrar que lo puede hacer y... ver proyectos tecnológicos que garanticen que en el 2019 Gundam camine sí o sí. Es eso o nada, o se pudre todo en Japón. O rompen todo. Entonces, para acompañar eso, que nosotros estamos muy a favor de que los robots gigantes caminen. Por supuesto. Mientras que lo aplasten ciudades. Elegimos, claro. Elegimos un opening de Big Gundam, una serie de los 90, que es Stand Up to the Victory. No es que nosotros con victoria, algo así como pararse para la victoria, no es que nosotros estemos haciendo campaña a favor de ningún político el domingo, no lo hicimos con esa intención. También hay un meme de cierto candidato como Gundam, búsquenlo, un Gundam que le falta un brazo contra otro candidato. Si lo buscan no encuentran, pero bueno, la no. cantidad de memes que se han hecho con estas elecciones es increíble. Sí, las que no son de los Simpsons, o sea, la mayoría son de los Simpsons. Y después tenés esta... Contar lo de los Simpsons, que ya es parte de lo normal de internet. Digo, todo lo que se ha hecho aparte de eso es increíble. Pero bueno, otro tema. Bueno, los dejamos con Stand Up to the Victory y ya volvemos con Mixicuta. Dale. dicen que la realidad supera a la ficción. Pero, pensándolo mejor, Recuerdos del futuro, demostrando otra vez que a la realidad le faltan efectos especiales. ¡Aguante la ficción, carajo! Seguimos en Recuerdos del Futuro y arrancamos con la entrevista de esta noche, Fede. Sí, así es, tenemos con nosotros, acá nos está acompañando Vic Cicuta. Él es actor, cantante, guionista y bueno, algunas cosas más, bueno, seguramente. Algunas cosas más también. Lo que dé para hacer, digamos. Bueno, bienvenido, buenas noches, gracias. Muchas gracias. Venir. Gracias por la invitación. Justamente hoy tenías un rol en una comedia muy conocida. Sí, supuestamente me dijeron la semana pasada, hice un bolo ahí en Esperanza Mía y supuestamente me habían dicho que lo pasaban hoy, entre hoy y mañana. Así que por culpa de ustedes, digamos, mi pobre madre está viendo sola el capítulo. Esperaba verlo conmigo, había preparado una comida. Tengo una madre llorando por culpa de ustedes. Somos una porquería. Ya si nos faltaban motivos para convencernos de eso, este ha sido el caso. Bueno, pero empezamos hablando de una excepción, digamos, o de algo que no tiene registro. Tanto que ver, claro, con justamente otros papeles y otras participaciones que has tenido en películas. No sé, Fede, ¿por cuál querés arrancar? Bueno, no sé, podemos arrancar hablando de algo de lo último que vimos, o vos querías preguntarle sobre algo. Nosotros, cuando vos no estabas, te llamamos, que creíamos que eras el Dick Miller nacional, o sea, como el actor de culto de Roger Corman, pero aplicado, si querés, a Gorevisión, por ejemplo. Vos llegaste, digamos, la gente te relaciona generalmente con Gorevisión y proyectos relacionados, amigos, sí, sí, digamos, pero vos no estás desde las primeras películas de Gorevisión. No, yo en la primera peli que estoy es en Un Cazador de Zombies, pero porque los conocí ahí a los chicos justo en ese momento, en un videoclub o qué sé yo, y ahí esa fue la primera escena que actué en mi vida, digamos. Un videoclub del palo, perdón. Sí, Splatterhouse ahí en Belgrano. Ah, sí, claro. Y bueno, ahí lo conocí a Germán, o qué sé yo, me dijo para actuar. Ahí también lo conocí a Nicanor, Loretti. Uh-huh. Y bueno, primero actué, la primera fue ahí en Un Cazador de Zombies, que la primera escena que hice me mataba, me asesinaba Hansen. Uh-huh. Y después estoy, o sea, no sé cuántas escenas ya se han filmado esa peli, pero en Un Cazador de Zombies estoy prácticamente el 90% de la película como extra, digamos. Con diferentes escenas que ves, escena que una vez creo que grabamos el audio comentario para la edición en DVD y hicimos el juego de escabiar cada vez que aparecía yo en escena, porque estaba constantemente. Bueno. Y bueno, y después casi de toque ahí me dijo Nicanor para actuar en un corto de él, en Bad Blood. Y bueno, ese fue como el inicio, pero bueno, sí, no estuve desde el principio de Gorevisión. A partir de ahí siempre, sí. Claro, pero vos entonces ya eras un fan del género, digamos. Yo, ¿te gusta? O sea, en realidad a Gorevisión lo conocí, digamos, las pelis en el video ese, digamos, uh-huh. En este que te digo, Splatterhouse. Yo la verdad que no tenía mucha noción de que se estaba haciendo pelis así under y de ese tipo acá, o sea, que sabía de Los Chicos de Farsa, alguna que otra cosa, pero no mucho más. Y ahí, bueno, me enteré, empecé a ver las películas y me acuerdo la primera que vi fue LSD Frankenstein, que no me gustó, la verdad, pero algo me llamó la atención. ¿Esa película le gustó a alguien? Porque creo que todo el mundo que habla de LSD Frankenstein no me gustó. Yo por contrato no puedo hablar mal de, no puedo criticar películas de Gorevisión. No, no, por contrato. Pero vos sabés que algo tiene esa peli que, o sea, yo la vi y sinceramente mucho no me gustó, pero dije, no, esto es glorioso, no sé. Sí, claro. Y la segunda que vi fue Gore Invasión, que ahí ya dije, no, esto es lo más grande que hay. Es una fiesta. Una fiesta. Total, o sea, me voy a morir. Después la tercera, Sao Master, bueno, y ahí entre medio de eso es que, bueno, lo conocí a Germán ahí en el videoclub, Y bueno, ya después empecé a actuar ahí. Y te transformaste, puede ser una especie de actor fetiche. Hasta ese momento era como Hansen, el actor fetiche. Claro, sí. Sí, claro, tal cual. Y a partir de ahí, sí, porque después hicimos... hicimos Sound Master 2. Claro. Están las pelis estas, las pochitos, que son las que hacemos en un día. Hay una cosa que me gusta mucho, que es el spot que hicimos para Videoflims del Tafaro un pelotudo. Sí, ese está muy bueno. Maravilloso. Está muy bueno. Y bueno, sí, qué sé yo. Lo que pasa es que también después yo lo empecé a ayudar un poco, en realidad no ayudar. Él me comentaba guiones, Germán, qué sé yo, y yo lo empecé a ayudar un poco con el tema de sacar las escenas adelante o ver de cómo armarte una carcasa de la película. Porque en Gorevisión siempre se filma muy así de escenas, por ahí a Germán se le ocurre algo, vamos y lo hacemos. Y después por ahí ir uniendo todo eso, qué sé yo, y bueno, también después ir yendo siempre a las filmaciones, actuar o no, como en Un Cazador de Zombies, ya sea de extra o ayudando en lo que sea, qué sé yo, y bueno, uno se fue haciendo parte, digamos, del grupete. ¿Y es tan anárquico por dentro como uno a veces se imagina por fuera el sistema de Gorevisión? Sí, a mí me gustó mucho el otro día, pues me sentí reivindicado, porque el otro día di un comentario en Facebook que ponían como que después de ver el documental, se dan cuenta de que Vixie Cuta es el único que trata de poner un poco de orden al caos imperante, ¿no? Que sí, es imposible de todas formas. Uh-huh. Pero sí, es así, es anárquico, o sea, yo trato a veces, pero porque me supera a mí mismo la ansiedad de decir no, pero tengamos algo medianamente armado como para ir a filmar, qué sé yo, pero no me da bola a nadie. Y después Germán no lee los guiones. Es increíble eso, en el documental cuando le dicen de LSD Frankenstein, le dicen, sí, creo que había un guión, pero no tuve tiempo de leerlo. Entonces, no, esa es para... Yo hice otra cosa. Esa es para Alan Smith de Frankenstein. Ahí el tema era que... o sea, siempre esas pelis sobre todo son más anárquicas todavía. La filmamos en un día y no hay guión de nada, solo claro. una breve premisa. Y ese día venía una chica a actuar. Y estaba la posibilidad de que hiciera algún tipo de striptease y pelara un poco de carne. Entonces, yo le digo a Germán, bueno, no, tengamos algo medianamente armado, no empecemos a tirar ideas ahí en el lugar, o como que no sabemos qué estamos haciendo, pero la mía se va a ir corriendo, o sea, ¿viste? La gente ya nos conocía igual, pero para quedar un poco más serio. Y ahí es que cuenta que sí, que yo escribí y no lo leyó. Aparte ya me doy cuenta porque muchas veces eso lo vamos hablando por mail y yo digo, che, mirá, escribí esto, y le mando, buenísimo, me contesta 2 segundos después. O sea, que no le puse ni 4 páginas escritas totalmente al pedo. ¿No? Pero bueno, no, es... Pero sale, las cosas salen adelante. Sí, claro, pues dale, sí, por supuesto. Es así. Algunas cosas van quedando igual dentro de todo. Vos sabés que Pablo Párez, ahora tenés la remera de grasa puesta en más de un sentido. Sí. Nos decía hace muy poco en una nota que la grasa era la manera de farsa de tratar de filmar como Gorevisión. Nos decía, nos gusta lo que genera Gorevisión en la gente, lo que genera el Vars, nos parece que es el tipo de película que el Vars quiere y que más disfruta. Pero tratando de ponerle una impronta, la impronta farsa un poquito más cuidado en lo estético, sí, y también en lo narrativo. Eso nos decía Pablo. Me parece que, o sea, por lo que estuve en las filmaciones y lo que vi cuando hice el doblaje, lo lograron, pero con creces. O sea, digamos, es el mix que dijo, es seguro. O sea, es una fiesta total y... sí, había un guión que también por ahí se habrá corrido un poco, qué sé yo, pero hubo un guión de entrada. Leído, un guión leído. Sí. Y todo muy en claro lo que se iba a hacer, porque también Pablo estaba muy a full con lo de Daemonium, entonces no tenía mucho los tiempos como para poder filmar, entonces hizo todo en pocas jornadas. 2 unidades, rapidísimo, pero... Aparte son varios directores. Hay directores invitados. Está Pablo Marini y Párez. Sí. Ellos dos la escribieron la peli. La verdad que fue una fiesta de la filmación, ya de por sí. Y está muy bueno porque me gustó mucho eso, que ya yo lo venía viendo ya desde Gorevisión, la primera vez con Goretech, que para la última escena que teníamos que filmar, vino bocha de gente, o sea, que por ahí no los, yo al menos no los conocía tanto, por ahí Germán sí, o los chicos también, y vino Pablo Paredes, Hernán Sáez, todos disfrazados para actuar y con toda la onda, va Hernán Paredes, y va bocha de gente. Y después ya en los super bonaerenses, eso fue todavía aún mayor, porque bocha de gente vino a dar una mano, o sea, desde hacer cámara, Simón con los efectos, Buratini con las explosiones, y bueno, me parece que engrasa aún todavía un poco más alrededor de la apuesta, es como que se fue notando que entre todos se puede hacer algo que supere la media de cada uno, que cada uno de las cosas que hace están buenas, digamos, pero cuando nos juntamos no nos van a detener. Pero es así, me parece, y acá en Grasa estalla todo, pero mal. ¿Cuál es tu personaje en Grasa? ¿Cómo es mi personaje? Es digamos el asesor de Alberto La Chota, que es Raymond, que es el rey de las hamburguesas, una especie de Samit. Sí. Y no sabíamos si podíamos igual mencionar el apellido. No sabemos si no recibimos un bozal legal ahora. Y bueno, nadie, vamos a la semana que viene. Nadie quiere tener de enemigo a Samit. No, lo sabemos todos. Pero no sé si lo trata tan mal la película, igual. Bueno, no, la cuestión. Creo que le habían avisado en espero, un momento. Espero que lo hayan contactado, porque además Samit está, digamos. Iba a decir no, totalmente pero loco, pero no. Quiero decir, es como que las parodias yo creo que le caen bien. Con todo lo que. Cada carnicería tiene su dibujito. Sin pronta, sí. Con una corona, o sea. Sí. Digo, me parece que le encantaría, no sé. No creo que haya problema con eso. Va, igual, o sea, ves la, por más que no lo nombres, ves la peli. Claro. No, obviamente. Era un chiste. Perdón, me decías tu personaje. No, y bueno, yo soy asesor de Alberto La Chota y bueno, le como la cabeza con lo que tiene que hacer y boludeces, qué sé yo. Y después en un momento hay una especie de homenaje a una peli nuestra también. No, pero estaba muy copado, la verdad me encantó. ¿La pudiste ver ya la película? ¿La viste ya? No, vi mis partes nomás porque las tuve que doblar y es lo único que vi, digamos. No quiero contar porque sería una pena. Todo lo que te imagines está ahí adentro. La verdad, cosas que me han contado, aparte, no, es un lágrima. Ya quiero que sea, o sea, quiero que sea viernes y que no, porque una vez después que la viste, ya está. Ya pero, con el póster te das una idea de todo lo que contiene. Es increíble, ¿no? Sí, el delirio. Y el tema musical que pasamos la semana pasada. Sí, es una película que ha generado mucha expectativa. El hecho de no tener tráiler ayuda. Sí, tal vez me parece una buena idea esa. Sí. Por ahí lo sacan ahora, pero me parece una buena idea. Y aparte, me parece más allá de que bueno, hubo y hay grandes pelis en el bar, qué sé yo. Faltaba así, siempre está bueno que esté esa peli fiesta así, que va todo el mundo a descontrolar y a cagarse a los gritos, qué sé yo. Eso es algo que, para mí, es algo por lo que se caracteriza el Barça. Ahí me está llamando mi padre. Debe ser porque pasaron de escena. ¿Qué le hiciste a la pobre Esperanza? y me parece que hacía falta una peli así. Para mí es muy del espíritu del Barça, eso es lo que a mí más me gusta, qué sé yo. Ya sea una peli por ahí que hace o que está uno, como no, ir a festejar el cine y a cagarse de risa y a tener 14 vueltas en una sala de barrio. Tal cual. Y aparte las historias del Barça y de Gorevisión son casi paralelas, muy en paralelo, sí. Recordábamos con Fede el otro día haber visto La Sangre de Frankenstein en uno de los primeros bars, el primero en el San Martín, si no me equivoco. En el primero en el San Martín, que creo que fue el segundo bar, si no me equivoco. Aguantamos un segundo. Sí, por favor. Hola. Esto es Radio en Vivo. Radio en Vivo. Hola, estoy en un programa de radio. Esto es Radio en Vivo. Bueno, no, te llamo después. Están viendo, claro, nuestro homenaje a China Zorrilla, donde quiera que esté. con los pañuelos mirando Esperanza Mía. Sí, claro, LSD fue en uno de los primeros bars que la dieron. Claro. Pero no me acuerdo si es la primera película de Magariños o no. Creo que no. La primera es Holocausto Cannabis, pero no sé. Sí, señor. La sí, primera señor. Que dieron en el Bars me parece que es esa. Es el LC de Frank. Me parece sí, que señor. Sí. ¿Qué es eso? Sí, porque creo que es el segundo Bars. Uh-huh. Y este año no hubo película de Gorevisión para no, Bars. No, porque ¿qué pasó? En realidad lo que pasó es que hicimos una de esas que es lo llaman el puto tuerto. Sí, sí, sí. Sí. Que en realidad... Es acá, de Corkin One Eye Fagot. Y esa en realidad... Iba a ser en un principio una pochito, o sea, claro. Una de esas que hacemos en un día, pero dijimos, bueno, hagámosla un poquito más, qué sé yo, con 2-3 días, ponele. Y después la película fue creciendo porque nos empezó a gustar como venía. Germán aparte encontró todo un montón de CGI para meterle, o sea, hicimos escena nada más que porque tenía CGI para meterle. Me hizo revolcar en Ciudad Universitaria por una... colina, no sé qué miércoles, ¿no? Porque había una catarata al lado, ¿viste? Sí, yo sí, no sí, entendía sí. Qué tenía que hacer, no sé. Y sí. Y, es muy divertido, bueno. Sí, o sea, hay gente que tira tiros al aire y se caen aviones, nada más que porque tenía el avión que se caía. Sí. Y bueno, entonces la peli es como que fue creciendo y al final me parece que quedó como una de Gorevisión medio hecha y derecha. Y si lo hubiéramos terminado más sobre el bar, por ahí calculo que lo hubiéramos mandado. Pero ya de por sí era de Víctor Melman, que son las de Pochito, claro, sí, entonces sí. Bueno, ya quedó ahí. Aparte, pues en la realidad, otra cosa que tiene Gorevisión más Germán, el tipo termina la película y no soporta, o sea, si es para el bar la tiene que terminar una semana antes, porque si la termina un mes antes ya está en YouTube enseguida, o sea, no aguanta con las cosas... O sea, toda esa cosa del misterio, de sí. Mirá, lo voy a pasar acá, allá, no. No existe. No. Si tiene el tráiler a las 3 de la mañana, a la hora de las 3 de la mañana, importa 3 carajos. No, cero marketing en ese sentido. Entonces, bueno. Y por fuera de Gorevisión, ¿cuál es tu favorito de los trabajos que has hecho en otras películas? Y... qué momento. Y bueno, Diablo me encantó, qué sé yo, porque bueno, lo quiero mucho a Nicanor y... Y fue una experiencia muy grosa así de laburar, qué sé yo, ya, digamos, pro. Claro. Que igual el clima era el mismo, ¿no? Uh-huh. Y no sé, después, a mí me gusta mucho que es Inimputable, que es un corto. Después laburé con dos pibes que me hicieron laburar con las madres, no sé, eso mucho no me cayó muy bien, digamos. Esos pibes de dudosa. Unos pibes de dudosa reputación. Reputación, sí. Tal cual. Y ahora sí, se viene... Ahora se viene la... Sería el tercero. El tercer Viejas Explotation. Contemos para los que no están al tanto de las... Porque esto surgió así. ¿Quiénes fueron esos impresentables? Los impresentables es el que les habla, y Jonathan Weiss, que le mandamos un saludo, uno de los muchachos que organizan el Muere Monstruo Muere. Sí. Y surgió como spot para Video Flins, incluir a nuestras madres, ¿no? Entonces, bueno, hicimos una parodia, una campaña, de no me acuerdo ya qué candidato, que se peleaban, ¿viste? Y bueno, y eso surgió después de hacer otro que ahí ampliamos y ahí como lo incluimos a... Exactamente, sí, porque él había gustado mucho lo que había visto con esa fiesta que se hizo de Video Flins, donde se pasaron... Sí. Estos claro. Spots, y ahí lo incluimos, y bueno, y ahora duplicamos la apuesta, y se vendría el tercero, que arrancar a filmar en la brevedad, donde nuestras madres harían de policías, así que exactamente. Sí. ¿Y hay otras madres involucradas o por ahora? Estamos pensando por ahí que se incluya alguna madre más, pero bueno, todavía estamos en tratativas. Por ahora son solo las de ustedes. Y bueno, y el señor acá sería el villano principal, así que... exactamente. Así que bueno, estamos en eso. Ya en breve. ¿Se arranca. Está enterando en este momento? No, ya sabía. Imagínate, sí, no. Claro. O solo si está mi madre para. Sí, para poder. Por supuesto. Claro. Así que bueno. Esto, que con la mejor de las ondas se copa y así que. Sí, estamos. Por supuesto. No, pero a mí, qué sé yo, me encanta eso y me gusta actuar en todos lados donde me llaman, ¿viste? Bueno. Bueno, ahora viene Perdidas también. Claro, eso fue, me encantó también que me hayan llamado. Eso me gustó mucho, la verdad, que me hayan llamado. Y a mí estar en los proyectos me gusta mucho y lo disfruto mucho haciéndolo. Así que, qué sé yo, todo, la verdad. Estás en Kryptonita también, ¿no? Sí, en Kryptonita estoy re poco. Lo que se ve en el tráiler es lo que estoy, digamos. Lo que se pasa en el tráiler que en digamos, la película, sí, cinco sí. 5 segundos. Sí, pero con esos 5 segundos llega el póster. Sí, sí, bien, claro. Bien. Así que, me contaba que por ahí, que, bueno, no sé si, pero bueno. Me contaba que mientras armaban el póster, no sé qué, una fuente cercana a la dirección, que alguien dijo, ¿quién es este extra que está acá, qué sé yo, en el póster? ¿Cómo es Dixie Cuta? Dije, no, me... Y bueno, quedé. Está muy bien. Muy bien, muy bien. No, estamos viendo acá también apareces en películas como, por ejemplo, bueno, una película que nosotros hemos defendido desde sus principios, que es Making of Sangriento. Es una película que a nosotros nos gusta mucho con Marcelo. Sí, sí. Con Marcelo Pocavide y Javier Dimen. Pero peliculón. Tenés un par de escenas muy divertidas. Sí, sí, una gran peli esa. Los hermanos Quintana. Sí, perdón. Muy, muy buena. Yo, la verdad que. Cuando la vi me quedé así como boquiabierto, no porque no confiara en que fuera a estar buena, qué sé yo, pero el nivel que tiene para hacer el tipo de producción así independiente que es, sí. La verdad que es un slasher, pero... Quedó muy divertido. Quedó muy divertida y muy bien hecha, digamos. O sea, la puedes pasar, claro, que de hecho se pasó. Se pasó en el Gaumont, claro. Tuvo un par de semanas en el Gaumont. Y tranquilamente se la banca como cualquier peli, o sea, la verdad que... Muy bajo presupuesto, digamos, pero muy bien armada, redonda la historia. Tuvo una discusión. Fíjate que las críticas no la pudieron destruir. A veces dicen otra porquería nacional. Salió en los diarios. Los efectos están muy buenos también. La verdad que hay unos efectos que estuvo elaborando el grosso de Stryker, que hizo el póster. Sí, claro. Sergio. De grasa y también nos ayuda un montón en Gorevisión con efectos. Una vez para una. Era Zombie Apocalipsis Sensuales, un apochito. Le dijimos, Germán tenía unas máscaras que había hecho de papel maché de zombies que están en un cazador de zombies, que son, bueno, truchísimas, digamos, ¿no? Están buenísimas, pero son muy truchas. Y como que queríamos alguna más para poder, tener más zombies. Entonces le dijimos a Strike que se mandara algunas así nomás, ¿viste? Como para que sea trucho, claro. Especialmente trucho. Y se cayó con unas máscaras que eran tipo las de Fulci de Zombie 2, ¿eh? De los que dijimos, no, nos pusimos a llorar, porque decimos, mira, ¿qué es esto? Hoy en día todavía las usamos, ¿no? En el tráiler de Gaimonium creo que sale una. Pero estaban buenísimas, con los dientes todos puestos así, claro. Un grosso Strike es lo más legal. Acá figura una película que te pregunto porque realmente no la pude ver todavía porque ha tenido muy pocas pasadas, que es Vicio Sangriento. Secuela de Asalto y Violación en la calle 69. Qué grande, pero esa es una película mítica y encima es la primera parte, porque creo que está la segunda dando vuelta por ahí. Sí. Y yo la vi una sola vez. Creo que se pasó una sola vez o dos. Una en el Inusual, seguro. Entonces fue tres, porque hubo un estreno, que fue donde yo la vi. No me acuerdo ahora dónde era, es donde es. Bueno, no me acuerdo. ¿Dónde es la radio que es la indiscutida realidad que de Balbuena? No sé, sí, está Balbuena. Ahí ese bar, en ese bar la pasaron. Sí. Después estoy seguro que en el Inusual y en el Cinema Paraíso me parece que la pasaron también. Sí, sí. O sea que fue tres veces. Yo la vi una sola y es buenísimo. Es buenísimo. Va, Asalto y Violación a mí me fascina y esta es una locura. Lo que pasa es que eso está filmado hace 1,000,000,000 de años. O sea. Yo era flaco, imagínate. No sé hace cuánto. ¿Tenés escenas con Silvia, con Silvia Perú? No, yo soy parte de la banda de Reinaldo Alcaraz, uh-huh. De Manija, y tengo escenas con él. Un grosso. Cuando hacía de Manija, no. No puedo creer esto. Esos sueños del pibe, porque aparte el chabón es lo más grande que hay. Volvió Manija, pibe, me decía, ¿no? Mueve, pero está buenísima la peli esa, y bueno. Pero no sé por qué... No sé por qué no ha circulado. No. Esa y también le quedó inconclusa, que ahí yo actuaba también un cachito, que esa creo que quedó inconclusa, no sé si alguna vez la terminó Ezequiel, que era el Drácula boliviano, que no. Yo estuve en un par de escenas que filmó, que era increíble. Creo que hay un tráiler, un tema dando vueltas por ahí. Sí, por y hay otra película que no sé si hay un tráiler, que es la del proceso, no sé si ahí laburaste. No, en esa no. Esa no sé cómo viene la mano con esa. Creo que esa es la que está intentando terminar ahora. Pero la verdad que hace rato que no lo veo a Ezequiel Hansen. No, pero es raro, te digo, es raro el caso de Vicio Sangriento porque se promocionó durante años y después, casi sí, no se vio. No sé. Y aparte no, creo que ni siquiera él la editó, la sacó como para que se viera en DVD ni nada. No, creo que no está editada en la página. Sí, es medio tipo película maldita. Pero está muy buena, la verdad. Está la parte del mono. Bueno, Strike hace del mono, me corre por la calle, ¿no? Genial. Y del documental de... ¿Lo viste la otra vez? ¿Ya lo habías visto? Claro, gracias al documental fuimos con Raymond al Festival de Mar del Plata, acreditados y fuimos en el Provincial. Sí, lo había visto allá, que yo creo que lo escribí ahí en el Facebook, medio al principio tenía miedo, pues digo, bueno, a ver cómo será esto, qué sé yo. Claro. ¿Cómo va a responder la gente? Encima. Y no, la verdad que allá en Mar del Plata y acá también, la gente se recopó y todos nos preguntaban dónde podían ver las películas y un montón de gente, salvo un par de personas mayores que por ahí se levantaron y se fueron. Es inevitable, bueno, es siempre hay gente que no sabe dónde está y se va. Es comprensible. Pero me pareció que quedó muy bueno en el sentido de que al que conoce nuestras películas le gusta. Le puede interesar y al que no también se entera y le gusta ver eso. Y eso está bueno, porque yo tenía miedo que fuera muy para un lado, o sea, mostrar y que para el que no nos conoce y que el que nos conozca se quede sin por ahí algunas cosas interesantes de cómo se filman las películas y todo, o que se fuera todo del otro lado directamente nada más que para los que nos conocen. Y me parece que le encontró el punto justo y quedó divertida y se muestra mucho la impronta de lo que hacemos. Me gustó mucho. Sí, a mí me pareció muy buena. Hablábamos en el primer bloque un poco y por ahí, bueno, lo que me sorprendió también es cómo se mete por ahí en cosas más personales de ustedes y ahonda en la vida de cada uno. Digo, eso me pareció como algo que no esperaba cuando la fui a ver, ¿no? Por ahí más pensado desde el punto de vista de cómo filmado y demás, pero no, se mete con cosas de sus vidas, qué sé yo, que está piola, eso es. Sí. Es raro, es poco usual por lo menos para este tipo de laburos. Claro, sí. Sí, creo que, no sé, me acuerdo quién me dijo el otro día que lo había visto y... Berta me dijo. Y me decía, descubrí que son humanos, digamos. Lo dijo bien en ese tipo, claro. Pero bueno, qué sé yo. Y sí, bueno, está bueno. Yo, la verdad, soy sincero, muy al principio no estaba muy de acuerdo con esa parte, pero me parece que quedó bien, o sea, no quedó mal. ¿Querías que fuera más por el lado de la realización de la película? Profesional, digamos, más desde ese lado, por ahí. No digo que se haya quedado mal, al contrario, la verdad que la película fluye y quedó bueno. Me demostró lo contrario de lo que pensaba, claro. Soy sincero. Pero sí, lo que pasa es que para mí es algo muy copado, igual queda explayado en la película. Fue muy copado cómo surgen las ideas, cómo hay un montón de impronta de Germán, de hacer las cosas. Y yo, más que nada, pensaba, por ahí ese fue mi error, desde el lado mío, que yo soy fan de Gorevisión, digamos. Y a mí me gustaría ver eso precisamente, o sea, el desmenuce de que cuando estamos tirados cabiendo una birra así en un bar y sale una idea y después se hace o no. Yo escribiendo un guión como un pelotudo para que después no lo lean. Muchas cosas, ¿viste? Que la luz se corta. Queda más o menos en la peli, pero yo hubiera encarado más por ese lado. De todas formas, vuelvo a repetir, el documental me encantó, sinceramente. Y me tapó la boca. Hay un momento genial que es cuando vos haces la escena de... Ah, de Julieta. De Julieta, eso es buenísimo, eso es buenísimo. Porque vas a hacerlo, uno dice, no lo vas a hacer. ¿Y vos cómo lo harías? Y vos vas a mandar de una a mostrarle cómo es. Y la mina también dice, bueno, hice cualquiera. Y es genial eso. Lo que pasa es que, pobre ahí, Julieta, esa fue... No sé si fue la primera escena, pero le pegan el palo si no fue la primera escena que tuvo que hacer. Y Julieta cayó, no nos conocía, y cayó a una fábrica totalmente derruida, donde había 15 monos, todos ensangrentados. Y ella llegó sola con su bolsito, qué sé yo, y una amiga. Y yo por adentro decía, pobre chica, o sea... Le decía, ¿dónde miércoles piensa estar? Entonces tratábamos de... de ayudarla, y por eso lo hice más que nada, para mostrarle también, porque no habíamos tenido tampoco tiempo de por ahí de decirle, mirá, más o menos hace esto, lo otro. Entonces, bueno, qué sé yo, como para que se guiara. De hecho, Julieta nos contaba de la primera escena que hace con Raymond. Raymond se enoja porque ella no sé qué le dice, que quería matar a los policías, no sé qué. Y Raymond se enoja y se pone a los gritos, y ella no lo conocía tanto a Raymond. Y Raymond revolea, que está en la película, una manzana hacia el piso. Sí. Y decía que se había puesto como mal, como dice, claro, de nervioso, que dice, este loco de mierda. ¿Qué le pasa? ¿Viste? Porque aparte, antes por ahí le había hablado bien, qué sé yo, y de golpe empezó a gritar, qué sé yo. Pobre. Entonces, tratar de, viste, después ya era una más de grupo. Claro, obviamente, sí, obviamente. Era una villana, pero en esos momentos, viste, era como, bueno. Más que venía una explosión, tenía una explosión atrás. Atrás, claro, sí. Cuando recién decía, hablabas un poco del tema del espíritu, digamos, de tener 14 años y volver al cine de barrio, todo lo que te íbamos a preguntar era cuál crees que es lo que hace que Gorevisión fascine a la gente que le gusta Gorevisión, que le gusta mucho, que la defiende a muerte. ¿Qué es lo que crees? ¿Cuál es el secreto del éxito, por así decirlo, de Gorevisión? Sí, o sea, para mí, a mí lo que me parece es que se nota que uno lo hace con ganas, que nos chupa tres huevos ganar guita. No lo hacemos con guita, las hacemos sin guita, aparte. Pero me parece que eso se nota cuando la gente ve la película. O sea, se nota que uno, que no sé, quisimos ir a filmar, fuimos y lo hicimos, qué sé yo. Y me parece que eso se nota hacia afuera y la gente lo disfruta de ese lado. No hay ninguna pretensión de nada, nadie te va a mostrar un árbol llorando, ni nada. Es cagarnos de risa, pasarlo bien, descerebrarse totalmente, que es la idea que tenemos nosotros cuando las hacemos, y me parece que la gente entiende esa especie de juego, de divertirse. Y después la predisposición que tienen ustedes, o sea, la buena, cuando lo ves y decís, qué bizarro este chabón, y después lo conocés y es tan re loco, tal cual, eso me parece que es lo que es ese plus, que después cuando uno tiene contacto decís, qué fenómeno, la locura que hace, y después encima son recopados, tomas una birra. Sí. Y te cae, encima se prenden las locuras y la boludez que uno hace. Y bueno, sí, por ahí también viene de ese lado, sí, qué sé yo. Pero me parece que esa es la... que no es la clave tampoco, qué sé yo. A mí, la verdad, todavía me sigue sorprendiendo que venga tanta gente a ver por ahí en el bar las películas. Pero bueno, es grosísimo, ¿no? Obviamente. Y aparte tienen su repercusión internacional, ¿no? Se han visto, se ven en otros países, se siguen por streaming. Bueno, Sadomaster, la 1 salió, ¿cómo se llama? Salió en Estados Unidos en DVD, en edición todo. Germán encontró una edición de Mantero China, incluso, con subtítulos. O sea, no la pudimos conseguir, pero estaba en venta en páginas chinas. Incluso había fotogramas con los cosas en cantonés. Y después sí, hay bocha de críticas internacionales a película. Una vez había uno, un flaco en un blog que decía que por defender Sadomaster se había peleado con los amigos. O sea, con él. Después había un finlandés que... La grieta, la famosa grieta. Un finlandés que homenajeó una escena de Gore Invasión en un corto que hizo. Genial. ¿Pudieron verlo bocha, eso? Sí, e incluso en el corto, lo que pasa es que no estaba subtitulado, o sea que no entendimos mucho, pero está la escena homenajeada y el protagonista, no me acuerdo si era precisamente en esa escena, pero no, está viendo, tiene la tele de fondo en la cocina y están dando creo que un cazador de zombies, una cosa así. Hardcore fan del fin. Sí, posta. Y después hay otro loco de miércoles que tiene una página que creo que es todo de... No sé si es como una Wikipedia de las películas de zombies, qué sé yo. Y no sé cuál vio, si fue un cazador de zombies y todo. Y el tipo es un enfermo de tener completo todo, por director. Entonces quedó engrampado de tener que hacerle las críticas a las películas de Germán, digamos. Y entonces se nota que había algunas que no le gustan un carajo. Pero las reseña igual. Y vos te das cuenta leyendo, que también en inglés, pero... Que el tipo las vio, o sea, claro. Porque lo que cuenta es porque el chabón las vio, y se tomó la molestia de verlas, todo. Hay algunas que le gustan, qué sé yo, pero la mayoría no, pero está, es grosísimo que ocurra eso, digamos. Claro. O sea, El tipo se tomó el trabajo de ver de toda verla, la filmografía. De ver toda la filmografía. Incluso no me acuerdo si en una de las últimas no era que puso otra más, no, qué sé yo, como dicen, no, no me hagan ver más de esto, por favor. Basta de penes, basta de esto. Estaba cansado. Pero era también porque el chabón empezó a reseñar varias de estas pochitos que muchas veces son repetitivas de por sí, que ese es el chiste, digamos. Pero sí, ahí tiene como su repercusión. Ahora creo que los super bonaerenses, creo no, le iban a pasar, no sé qué fecha, en el Festival de La Habana. Ah, mira. Con Absurda. Mira. Me quedo doble. Ah, bueno. Sí. Capaz que queda contacto con la China Suárez para hacer algo futuro, ¿no? Y con Raúl Castro, ¿viste? Claro, todos. Bueno, y antes de. Ya para ir cerrando, estamos medio sobre la hora. Como tenemos una canción para escuchar, estaría bueno un poco hablar de tu. De tu banda, claro. Y bueno, sí, eso ya viene, sí, de más lejos, ya medio de los 90, qué sé yo, pero la primera banda así, posta a posta, digamos, se llamó Lagosta, sí, que es en honor al detective de Relic. Y bueno, con esa, no sé cuánto, creo que fue 10 años, y ahora estoy en Bolsa, que yo tocamos con Raymond, que es. Cuchillo Caribe, sí, sí. Y ahora en Bolsa tocamos con Pini, Ezequiel Piñeiro, que es uh-huh. el histórico productor de Gorevisión. Y bueno, ¿no? Hacemos punk, así medio rockero. Y bueno, se ponen violentas las cosas a veces. Pero bueno, el otro día fue una imagen muy grosa, estábamos tocando ahí en el Salón Pueyrredón y para empezar el recital se subió, va a ser como un chiste, un amigo nuestro con una guitarra criolla y Raymond, siéndose el cantautor español, le sacó la guitarra y se la rompió así sobre el escenario y la tiró, digamos, abajo. No digo a la gente porque tampoco les cabía tanta gente. Claro. y de golpe en un tema estábamos tocando y sonaba todo re violento y yo veo, estaba Germán, que había agarrado el cacho de viola que había quedado y le estaba dando contra el piso, pero sí. Otro se le acerca también, bla, bla, bla. Y era una imagen, vos decís, no, mirá esto, qué groso. Bueno, ahí pedí la guitarra y me la empecé a dar en la cabeza también, como para ser parte del ritual. Genial. Para que no te dejen afuera. Exactamente, yo quiero participar también, sí. Si tenés como una compulsión a darte cosas contra la cabeza, ¿no? Sí, cuando sí, cantás. Sí, sí, sí. Sí, es como que pinta ahí la. No sé, andás a ver por qué, pero bueno, sí. Antes eran parlantes, ahora es el micrófono, pero bueno, es lo que hay. ¿Y música para películas en las que participaste, hiciste, o sea, y mirá, bueno, en Making Off está un tema nuestro de Lagosta. Sí, que es claro, el tema, claro, lo hemos pasado. Sí. Sí, yo canto verdad. Un cachito al principio, sí. Y lo canta Marcelo, y claro. La banda es Lagosta. Y después, bueno, en Hijos de Puta por Elección, claro, de Georgina. Con la grosa, a Georgi, le mando un beso. Sí, sí, también la entrevistamos acá. Sí, la entrevistamos este año, habló mucho de Hijos de Puta. Y bueno, claro. Y también la semana pasada estábamos hablando del tema de Cazador. Quiero creer que vas a tener alguna participación. Y no sé si puedo decir, pero sí, creo que sí. Sí, sí, algo más. Estuvimos hablando con la masa la semana pasada. Ah, mirá vos. Ah, sí, vi que estuvieron charlando. Sí, sí, sí. Sí, no sé. No sé si se puede decir, pero sí, sí me sí, dijeron. Se puede decir, no te preocupes, que nosotros terminamos la semana que viene. Sí, ya se puede decir. No nos de encuentran nada. Más. Pero a mí sí me van a encontrar. Es un riesgo que estamos dispuestos a correr. ¿Cuáles son tus próximos proyectos entonces? ¿Qué película sabes que se hace? Y mirá, ahora, en principio por ahí estaba la idea, porque la otra vez hicimos Scanner 2. Doppelgangers. Genial. En una tarde, justo porque era la veda al otro día, entonces para poder juntarnos a escabiar con una excusa, filmamos eso. Y ahora este sábado, supuestamente, íbamos a hacer la verdadera historia del Indio Solari, pero como está la premiación del Bars y qué sé yo, me parece que va a quedar pendiente. Y otra cosa que hay así medio en carpeta es hacer Zombie Apocalipsis Sensuales 2. Ah, genial. Un reboot. Muy bien. Y Perdidas, que según IMDb. Ah, bueno, eso obvio, yo te hablaba. Sí. Yo te hablaba de televisión. Yo te hablaba de televisión, sí, obvio. IMDb no miente, dice filming. Sí, sí, sí. En este mismo momento. Ahora mismo. Tenemos una cámara ahí, bueno, era para eso, para Perdidas. Bueno, Vic, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y nos vamos entonces con un tema. Elegimos un tema de. De Dagosta, espero que no traiga problemas con la gente de bolsa ni con los que rompen guitarras. Claro. Así que bueno. O que lo hagan en sus casas. Sí, por favor. Escuchamos Nafta de Dagosta y ya volvemos con Alf. Sí, y perdón. Otro, no. Sí. Otro tema es que en Diablo está Tres Viejos Correos. Claro, sí. También lo pasamos, creo, en su sí, momento. Sí, lo pasamos cuando hicimos una nota con Nicanor por el estreno de Diablo también. Sí. Bueno, mira, perdón. Completamos no, por el álbum. Completamos el álbum. Bueno, ya volvemos con Alf y otros extraterrestres amigables. Recuerdos del futuro. en Recuerdos del Futuro. Bueno, y como les adelantábamos en el primer bloque, también vamos a hablar de el regreso de Alf a las televisiones, a los televisores argentinos. Está todos los días, de lunes a viernes, como en los mejores tiempos, aunque un poco más tarde, en TCM. Y por eso queríamos hacer un bloque temático sobre extraterrestres amistosos, era el consigna. Sí, pero en realidad también es cierto que Alf, aunque parezca mentira, tiene más material de lo que uno se imagina, porque aunque acá siempre nos llegó la serie y no mucho más, en Estados Unidos se produjo mucho más de lo que nosotros vimos, digo, más allá de la serie. Sí. Y también, que era algo que a veces se pasa de largo, Argentina vivió su especie de Alfmanía. Sí, totalmente. Claro, también era la primavera alfonsinista. Claro, tiene sentido. Fines de los 80, y nosotros nos llevó mucho merchandising made in Argentina de Alf. Así que vamos a ir un poco. Sí, sí, no, una Alf Explosion. Así que una. Sí, Alf, hay una Alf Explotation. Hay una Alf Explotation que es imposible de conseguir en YouTube, no está editado en DVD. Nadie se hace cargo de las locuras del extraterrestre, por supuesto. No, más vale. Creo que están esperando que prescriba la causa. Era el enano Miguelito el que estaba adentro de... Miguel Fuentes, ¿no? Sí, Miguel Fuentes. El que estaba adentro del traje de... Pero acá hubo furor con él. Y a mí siempre que me había quedado la duda, que evidentemente no fue así, que yo me he seguido que... Viste cómo pasan algunas cosas que son que explotan en determinados países, pero en Estados Unidos Alf tuvo una repercusión, ¿no? Sí. Claro, sí. Yo pensé que había sido, acá flasheamos, como no. Con Sledgehammer, ¿no? Viste que son dos cosas como que acá son muy queridas, bueno, entre otras. Sledgehammer en Estados Unidos duró unos años, pero no es una serie que pasó a la historia. Acá es muy recordado. Claro. Pero no claro, es el caso de Alf. Alf no. Sí, Alf fue más un éxito. Es que Alf también allá duró unos cuantos años. Del 87 al 91. Cuatro temporadas, me parece, si no me equivoco. Sí, eso. Del 87 al 91. Tuvo una serie animada. Tuvo dos series animadas. Dos series, yo conocí. Y tuvo durante cuatro años, sin una colección regular de Marvel Comics. De cómics de Marvel, sí. Que acá se leyó, acá llegó buena parte. Sí, acá se editó, ¿no eran, Arsene, corréjame si me equivoco, el de Afim, ¿no? Sí, claro. Salen, son seis números, si no me equivoco, sí, que recopilan... Sí, revistas grandes, largas. Son revistas de 48 páginas, cada una tiene dos, por lo menos dos, aproximadamente dos números de Marvel, más durante un buen tiempo salió un insert gratuito, un suplemento gratuito dentro de Cronista Comercial. La época de Cronista salía los domingos. Ahí salía una mini revista de 12 páginas con una historieta por número. O sea, con tres de esas tenías un número de Marvel. Pero tenés 50 números, un par de anuales, hay especiales. Yo recuerdo. Son muy buenos los cómics de. Sí, de yo recuerdo tener Marvel. Uno en particular que a mí me quedó grabado, que era, te contaban, hacían como la inversa, que era como una historia imaginaria, o como que tenían como que te recreaba, algo, sí. Un recurso que después lo usaron en Futurama, ojo. Sí. Que te mostraba la historia, que hubiera pasado si era al revés, en vez de Alf caer en la Tierra, era Willy Tanner que caía en Melman. Sí. Era buenísimo ese número. Y también hay un número del futuro que te muestran cómo es el futuro de Alf y demás. Sí, es que un poco los cómics jugaban con hacer todo lo que en la serie no se podía hacer por una cuestión de presupuesto. Y eran bastante experimentales en ese sentido y pasaban cosas así súper. Y aparte, si no me equivoco, en los cómics había personajes que no estaban más, pero en el cómic seguían, ¿no? Los Ogmoni, que después no aparecieron más, en los cómics seguían apareciendo. Claro. ¿Dónde no aparecen los Ogmoni, perdón? ¿Qué, en la temporada que no están? Y los Ogmoni, sí. Después de un momento que... ¿Cuál? Que dejan Trevor, ¿no es el que deja de aparecer? Claro, por ahí. ¿Qué, en la temporada del bebé? Claro, hay uno de los Ogmoni que no estábamos. La última, sí, me parece que Trevor deja de aparecer, no sé si Raquel, pero aparece mucho menos, mientras exacto. Que en las primeras temporadas estaban todo un montón tiempo. De capítulos. Sí, es verdad. Pasa que, bueno, Alf iban agregando y sacando personajes, o sea, más allá del bebé. Sí, Jake. Bueno, Jake, entonces, que también después no deja de aparecer y aparece el hermano de... El hermano de Willy ya en la temporada que va. Sí, ya cuando... Pero también es una serie con muchas leyendas urbanas con muchos mitos, hay como muchas historias alrededor de la serie, bueno, y es un buen momento para abordarlas. Por un lado, lo que sí está comprobado, se sabe, es que era una serie muy difícil de filmar. Era una sitcom que llevaba por lo menos el doble. Llevaba por lo menos el doble de rodaje que las demás. Mirá, porque... acá tengo datos precisos. A ver. De 20 a 25 horas para grabarse. Sí. Chequeado, sí. Una sitcom generalmente se hace en un día, 6 horas, creo que es la jornada. Se hace aproximadamente 6 horas con público en vivo y demás. Obviamente Alf no se hacía con público en vivo. Pero Alf llevaba por lo menos 2 días de rodaje. Porque el set que tenía, es algo que nunca vimos, pero el set de Alf, lo que tenía estaba lleno de pozos donde se metía Paul Fusco, que era a la vez la voz y el titiritero de Alf. Entonces todo el tiempo había agujeros, que eran pozos, digamos, donde se metía el muñeco para interactuar. Y era muy difícil también porque todo el tiempo había que cambiar las cámaras, las luces y demás. Y el mito urbano es que eso siempre ponía muy mal traer a los actores, sobre todo Max Wright, que parece que era un tipo bastante cabrón, vamos a decirlo. Sí, sí, de total. Pocas pulgas. Sí. Sí, dicen que hay un rumor que... no hubieran dejado al enano todo el tiempo y era mejor. Hay rumor que dice que cuando filmaron el último capítulo, Max Wright se fue sin saludar. O sea, sí, terminó. Sí. Listo, fue a agarrar su abrigo, chao. Prendió el auto y se fue sin saludar. Lo vemos en Disney, más o menos. Sí, o sea, qué agradable sujeto. O sea, que todo de ese clima que salía en la serie, todo festivo, que yo parece que en los entretelones no era así. Y que Angie era mucho más copada, más allá de que Alf no, de que Kate no lo era, digamos, claro. Pero era como más. Sí, en los bloopers que se ven y demás, ella es la que mejor reacciona a los chistes porque Paul Fusco hacía todo el tiempo chistes, algunos subidos de tono con Alf, estaba con el muñeco, ¿no? Le tocaba a los actores, les decía groserías, les hacía cosas. Y hacía también que los técnicos se reían, se cortaba el rodaje. Se ve la cara de Max Wright. Una película con un muñeco que diga groserías. O sea, que el que lo pasaba mal era Max Wright. Sí. Pero bueno, Paul Fusco está compenetrado un nivel tal con Alf que se ha resistido a dejarlo morir. Bueno, ahora está el proyecto que se está desarrollando para hacerle en CGI una película con él como motor creativo. Alf te instala DirecTV. Claro. Sí, vino a la Argentina. ¿Cómo se llama? Está acá todavía. ¿Cómo se llamaría? Llamás y viene con el aparatito. Sí. ¿Qué sería? Alf 2000, me imagino el título. Habría que hacer una remake de la locura del extraterrestre. Sí. Claro. También, que con Alf. Con que diga groserías. Perdón, quiero... cuento esta anécdota. Tiene que hacer la de Pochito. Claro, Pochito. Ahora quiero contar una anécdota de cómo aprobaron Alf en la cadena y después seguimos con algo más bizarro. Cuenta Paul Fusco que cuando les vende el proyecto, no era necesariamente un programa infantil o para toda la familia, o sea, sí, era una sitcom en horario familiar, pero les vende esta idea de el tío extraterrestre ordinario y guarro del espacio exterior, lo vende así, y lo miraban los ejecutivos de la NBC, estaba el presidente, el capo de la NBC. Nadie estaba muy convencido. Dice, esperen, acá lo tengo, Alf. Saca el muñeco y todos lo miran, diciendo, ¿qué va a salir? Esperando que diga algo gracioso y demás. Lo único que hace con Alf es agarra, los mira a todos. Lo tenía enfrente al presidente de la cadena, de NBC. Se hurga la nariz Alf y se limpia la mano en el saco del director de la NBC. Y dijeron, bueno, listo, lo hacemos. Ya estaba marcando el carácter del personaje, o sea, sí. Que no le importaba nada. Y hubo muchas... Y a Paul Fusco tampoco parece. Muchas críticas en las primeras temporadas cuando vieron cuál era el público y el target real de Alf. Había muchas críticas, ustedes notarán si están viendo la serie ahora o si la recuerdan, tienen las retinas por siempre, que en las primeras temporadas Alf toma alcohol todo el tiempo, mucha cerveza, mucho vino, pero toma mucho alcohol, sin control. Entonces le decían, esto hay que modificarlo, porque no puede ser, porque lo miran chicos. Y la respuesta de Paul Fusco era, es un extraterrestre, tiene 225 años, tiene derecho de tomar lo que sea, es bastante mayor de edad como para que no lo estemos mostrando tomando alcohol. Igual después en la serie animada era como adolescente, sí, en realidad. Claro, porque... Sí, claro, un adolescente de 170 años, no sé. Está bien, pero la serie animada que te mostraba su vida en Melmac era un adolescente, vivía con su familia. Yo, claro, y yo salía era un kid. Con su novia Ronda. Ronda. Y tenía el otro amigo que no me acuerdo. Ah, eran dos amigos tenía, uno más. Chispita. Chispita. Y el otro era Skip. Skip y Chispita. Skip y Chispita. Le iban cambiando el nombre. Yo recuerdo que en la serie, pero pasaba, o sea, era como que siempre parece que a él se mandaba la cagada del siglo y era siempre como temática, como que explotaba Melman, o sea, bueno, lo explotó. Pero era, yo lo recuerdo así, como que los capítulos siempre había un evento, por ejemplo, en un momento viajan al centro de Melmac y había un robot que era el que manejaba todo, que más o menos funciona en la gravedad. Y obviamente que hace Alf, hace que el robot explote. Y ese tipo de cosas. Recuerdo ese tipo de... que los capítulos pasaban cosas que vos decís, uy, que Alf se la mandó pero en grande. Todo el tiempo. Ese es el recuerdo que me queda positivo de la serie animada. O sea, era divertida. Me gustaba. La primera serie animada, porque hay dos. La primera, la segunda. Creo que la segunda nunca se dio. Acá, no, Alf Tales. Eran cuentos de hadas y cuentos tradicionales contados por Alf y con los personajes melmacianos. Oh. Pero la serie que nosotros. ¿Pero con el mismo tono? Sí. La serie que todos recordamos es la de. La primera de Alf animada, que acá se dio con audio latino, que sí. Se dio en televisión y después circuló, tuvo como una vida sobrevida en el cable. Creo que en los primeros años del Big la dieron mucho, entonces también quedó de ahí. Pero como decíamos, bueno, está la Alf Protection Argentina, que es Las Locuras del Extraterrestre, con Emilio Dizzi y Javier Portales. Es la película que Argentina Sonofilm saca cuando ya se termina la saga de Brigada Z con Dizzy y Berugo y compañía. Sacan las locuras del extraterrestre con Javier Portales y eso con una historia medio lacrimógena. Sí, ya no estaban Olmedo y Porcel para. Claro. Si no lo hubieran hecho los extraterrestres, ellos. Claro. O sea, no. Sí, que lo hicieron, pero con E.T. Pero con E.T. Acá es Alf, es un niño sordo, si no me equivoco, o autista, que se hace amigo de unos entrenadores. Eso es un espanto. Está la primera aparición en cine de la Mona Jiménez. Ajá. Están los catchers de Lucha Fuerte, las primas. Es un rejunte de cosas que funcionaron durante dos meses en 1987 y no... O 1988, ¿tocan los pericos en esa o no? Es el profesor Punk. Ahí está, porque también, viste, se juntaba todo. Era bueno, agarramos todo lo que funciona, lo metemos en una película y vemos que sale. Yo extraño que no se hagan más esas películas. Era una bosta, pero era una bosta adorable. Sí, la de los bañeros son así. Agarran tres imitadores que funcionan durante seis meses y hacen una película. Más o menos, pero agarran algo nada más de lo que funciona. Y la diferencia es que lo que funciona ahora ya no te interesa, entonces por eso, si no tendrás que haber ido a ver la de El Zoológico Más Loco del Mundo. Ah, ahí tenés. Todos mediáticos de 15 minutos. Sí. Es así. Esa es maravillosa. Sí. Juan Zúñiga tira una lista de extraterrestres amigables. Dice el protagonista de Starman, película y serie. Más que amigable es cachondo. Sí, claro. El amigo. El de mi amigo Mac. Sí. Esa la garpaba McDonald's, mi amigo. Sí, Mac. Sí, de hecho, después habló un breve. Sí, mi amigo Mac estaba financiada por McDonald's porque había muchas escenas en McDonald's y vamos, el muñeco se llamaba Mac. No, sí, de hecho parece raro. Y había un niño paralítico que era el protagonista, que a mí siempre me quedó la duda si el actor era paralítico de verdad. Creo que no. Porque si no, no le veo el sentido. Porque viste que siempre que te ponen un paralítico en una película. Digo, por lo general, salvo que sea un drama o algo así, termina caminando. Y en esta película no. Entonces a mí siempre, incluso de chico, me quedó la duda de si era un actor paralítico. Si habían buscado un actor paralítico de verdad y por eso el pibe era paralítico. O no, porque digo, no tiene ninguna razón de ser en la trama que el pibe sea. Pero no se cae en una escena. Bueno, pero vos no ponés un personaje. En silla de ruedas para que se caiga en una escena, digo es como muy fuerte. Sí, pero digo, no pones un actor paralítico para que se caiga tampoco, digo. No, pero parece como un elemento muy fuerte. Habría que ver dónde está ahora el actor. Digo, cuando uno hace ese tipo de cosas, digo, uno como guionista lo tenés que saber, cuando no pones un elemento tan fuerte, digo, tiene que tener algún tipo de relevancia, por lo general, digo, si no, es, si es porque sí, digo, no tiene mucho sentido. Entonces a mí siempre me llamó la atención que en esa película era porque sí, entonces siempre quise saber si era que el actor era paralítico, y qué sé yo, porque a mí hicieron un casting y el mejor actor era un paralítico, y bueno, dale, que va. Yo lo pero que no lo sé, y si no lo era, digo, no, no le encontré el sentido. Lo que había leído de a mí mismo, Mac, era que esta película fue tipo la explotación de lo que vos recalcás, como que aparecía en McDonald's, Ronald McDonald, y después había utilizaban productos como que la alienígena tomaba Coca-Cola, porque dice, según el guión, es muy parecido a lo que tomaba en su planeta. Y así lleno qué de... casualidad. Sí, que además tenía como una trompita así y le entraba justo la pajita al bicho, porque solamente silbaba, no sé si se acuerdan, solo silbaba y tenía la boca así en punta y lo único que podía era tomar con terrible. Una pajita. Porque entonces casi básicamente se alimentaba Coca-Cola. Sí, sí. O sea que bueno, estaba también más que era una explotación de cargar ese tipo de hacer chivo o a estos productos que estamos diciendo. No, un horror, creo que ya la mencionamos una vez que hablamos de Te Exploté y yo no. Bueno, sí. Bueno, esto es ahí. Claro, es una película que la gente le cuesta olvidar. Sí. Claro, ejemplo de Te Exploté. Sí, acá en el VHS explotó, ¿no? No sé si en otros países será tan conocido. La pasaba en muchos canales de aire. Pero, sí. Pero, ¿viste? ¿Viste? Son esas cosas como hablabas antes de Sledgehammer y qué sé yo, esas cosas claro. Que acá fueron un furor porque todos los videoclubs la tenían, esa, no sé si tiene, esa película la crítica la destrozó y tienen en Rotten Tomatoes una página mamá tiene 0%. O sea que yo nunca vi una película que tuviera, que tuviera ese valor, terrible, pero y bueno, y habían pensado hacer una secuela, obviamente, por suerte no prosperó. Se ve que no consiguieron otras marcas que para poner, bueno, que coma Oreo, ¿viste? Claro, mi amigo Oreo. O sea, claro, claro. Y es un marciano negro. Claro, ¿no? Mariano Lastere dice, hay que hablar de la infame película del 95, me imagino que se refiere a Proyecto ALF. ¿No? Sí. Porque siempre que hablamos de ALF aparece Proyecto ALF como lo que nunca debió ocurrir, pero... Para, bueno. Porque esa, claro, porque esa película, esa es para el bloque, otro bloque. Para el otro bloque, esa película tardaron un montón. Bueno, pero sí. Hay una explicación sobre eso. Cuando NBC le levanta ALF también de como un acuerdo porque ya no daban más porque era mucho laburo y aparte notaban que estaba declinando la calidad, el jefe de la NBC, el mismo que se limpia en la nariz en su saco ALF, le pide disculpas a Fusco por, dice, en realidad ustedes tiraban una o dos temporadas más, pero te prometo que vamos a hacer una película cerrando todos los plots, vamos a hacer una buena película. Pero claro, pasó tanto tiempo que ya el elenco ya no estaba disponible y ya no tenía sentido. No, lo único que cerraban era ver qué pasó con ALF después de que lo capturan. Pues. Claro, pero ni siquiera... Perdón por el spoiler, ¿no? No, ahora no me puedo dormir. Pero ni siquiera los Tanner solamente los mencionan. O sea, ni, sí. Aunque sea tener ya estaban viejos. Claro, deben haber conseguido a uno que aparezca. Sí, ¿qué por sé lo yo? Menos, no sé, a Brian, que de última... Claro, lo vine a buscar. Creció, sí. Listo, ya está. A mí no me resulta muy desagradable esa película, ¿eh? Vos sos demasiado fan de ALF, entonces. Chota. Yo la vi una sola vez y hace mucho, ¿no? Pero me acuerdo que no me gustó. No, era, creo que era aburrida, o sea, sí, no era aburrida, graciosa, claro. No. No, pero me gustaba el elenco, que estuviera Martin Sheen, que sí. Estuviera Ray Walsh. Esos detalles sí son eso, también, pero. Me gustó. Pero después aprender. Era como La Locura del Extraterrestre, juntan a todos los famosos de la época y te hacen una película y te gusta. ¿Ves? Y sí. Al final todos buscamos lo mismo. ¿Viste? Había otra Jacobo película. Jacobo Winograd. ¿Cómo? Había otra película de extraterrestre y amistoso, pero encarada de una manera diferente, que también la pasaban mucho en canales de aire, creo que Telefe, que es El Vuelo del Navegante. Sí, en este caso el alienígena era toda una nave. Era una nave, sí, sí. Que tenía la. Explorigator. Que ¿cómo? Como la otra, más Explorigators. Ya sé qué película es. Sí, que no se me escapa el director que es muy conocido. Exploradores. Alguien va a parecer que se acuerda. Sí, seguro. Bueno, pero en esta película, ¿saben quién hacía la voz de la nave? El querido Pee Wee Herman. Ah, mira. Antes o después de que lo metieran preso. Y esta película en 86, hagan la cuenta. Antes, cuando todavía podía laburar. Podía laburar en películas infantiles. Claro, claro, tal cual. Bueno, esta también la se cansaron de hablando pasar. De Pee Wee Herman, vieron que va a volver a ser del padre de. ¿Cómo? Del pingüín. Ah, mira. Ah. Y ella lo había, y ya lo había hecho. Claro, por eso digo, está confirmado que en Gotham va a aparecer el padre del pingüín y va a ser él por segunda vez. ¿Y quién era la va a encarnar la hacía de madre? No, y no sé. Creo que Barton lo llama porque eran justamente él y la pareja que no sé de qué película, de por ahí haber sido de la de Pee-wee Herman que dirigió Barton. Ah, es probable. Es porque era la... No, porque claro, la madre del Penguin ya apareció en la serie de Gotham varias veces y ya está. Ya es otra mina. Ah, tenés razón, no la sí, tengo. Sí, está desde el principio de la temporada. No. Pero que aparezca... Así. Pero ahora dicen que va a aparecer el padre y que lo va a hacer Pee-wee Herman. Ahora que lo mencionaste me acordé. Perdón, era Explorers. Ah, yo seguro que alguien le puso Explorigator acá. Sí. Explorers con... Sí, los exploradores. Joe Dante. Sí, Joe Dante, no va a salir. Era un... Yo estoy seguro que alguien acá le editó River Phoenix. Con River Phoenix, sí. Eran todos actores conocidos. Sí, y bajás enseguida, te recomienda Flight of the Navigator. Sí. Y te recomiendan Daryl y otras películas un poco más polémicas. Igual de buenas, todo sí, de excelente calidad. Calidad de los 80. Juan Zúñiga también nombraba al final, no es, digamos, un spin-off de Alf, pero dice que otro extraterrestre amigable, también yo lo contaría como cachoto más bien, es la película Earthgirls Are Easy, las terráqueas son fáciles, que acá la conocimos como la menos polémica, el título, Hay un marciano en mi vida, con Jeff Goldblum y Jim Carrey. Ah, sí, la de los tres marcianos y colores, sí. Sí, digamos Gina que... Davis. Sí, exacto. Yeah. Digamos que Hay un marciano en mi vida es menos polémico que Las terráqueas son fáciles, ¿no? Sí. Las terráqueas son fáciles sería un excelente título de película de Polcelio Olmedo. ¿Cómo no la hicieron? ¿Cómo no la hicieron? Sí, digo. Sí, sí, ellos dos de extraterrestre vestidos de verde, me los imagino. Y hablando de vestirse de verde, ahora me acordé de Chispiluz, hablando de marcianos amigables. ¿Cómo? Hechos acá. Chispiluz. ¿Qué es eso? Chispiluz era un programa infantil de principios de los mediados de los 80, sí, que arrancó con el hijo de Norma Leandro, sí, que era el que hacía de Chispiluz, y después cambió, en un momento fue otro, y creo que hasta tuvo una remake a mediados de los 90. Bien, esto no lo podría confirmar, pero creo que había una nueva serie de Chispiluz. Era básicamente un tipo vestido verde con un peluco amarillo. Y no me acuerdo mucho más, que tenía una nave espacial. Peña, ¿no? En un momento, creo. Chispiluz. Puede ser. Pero la Chispiluz tenés Generation, pero no... Claro, no, la verdad que no, creo que no. Pero bueno, nada, de pronto me acordé de eso y dije, marcianos amigables, ¿sabes? Chispiluz. Qué horror. Sí, qué tal cual. Hemos consumido mucha bosta en nuestra infancia. Decilo por vos, yo no me acuerdo. No, claro, porque nunca lo viste. Sí, ¿podemos hablar de Polenta también. No, ahí también favor. Había marcianos. No, pero amigables. Eso es más ET, ¿no? ¿Cómo? Bueno, pero a ver, era un chabón que vivía con un extraterrestre. Amigable. Estaba el coso ese que hablaba, ¿cómo carajo que se llamaba? El de Polenta. No, me mataste. El bicho también. Ese que no, Polenta lo hemos nombrado una vez en una tira de los hermanos Kafka. Estaban tres de los hermanos Kafka vivos. Y había un extraterrestre. Claro, era un niño. Guido, era... Silvia y. No. Ah, no, esos no eran los Kafka. No. Me equivoqué. Era. Guido Kafka, sí. Sí, Guido encontraba un. No, pero era el niño, encontraba un extraterrestre. Que era otro niño y que la familia lo adoptaba. Pero el extraterrestre este, que era un niño, o sea, no era un. Un Alf. Un Alf. Tal cual, tenía una suerte, una pseudo mascota, que sí era una especie de Alf, que era un Muppet. Que ahora no me acuerdo ni cómo se llamaba ni qué carajo hacía. Digamos. Pero el elenco era bueno, estaba el abuelo de ellos era Tincho Zavala. Y lo copado es que tenía Men in Blacks. O sea, años antes de Men in Blacks tenía los hombres de negro, como eran en las investigaciones de los hombres de ovnis. Entonces, los Men in Black estaban buscando a los extraterrestres y de hecho, en uno de los primeros programas invitan a Fabio Serpa y al licenciado Antonio Lasera para que hablen del tema, pero era como una mesa de debate sobre eso. Alf no tuvo hombres de negro, por ejemplo. No, pero el gobierno, la amenaza del gobierno aparecía bastante. Sí, acá Mariano Lastiri deja un mensaje intrigante, dice la ET polaca, no la vean. Solo dices. ¿La porno? No. ¿Por qué la porno? Porque la porno ET, ¿eh? Es como el ET indio. También. Esa la vi. Es el horror. Digo, es peor que Monguito. Y Alexis Monk. Nosotros creemos que las nuestras son chotas hasta que ves las películas hechas en la India. Acá Alexis justamente suma una, dice Star Kid con el pibe de Jurassic Park era nefasta. Pero Star Kid no es mala. Y pone el póster. Ese pibe se le terminó la carrera. Star Kid es de los 90, si no me equivoco, los trajes son de de Steve Wong, si no me equivoco, que es un tipo que hace trajes. Que... Sí, no, es como un exoesqueleto, es como una fusión, es más bien como... Qué cosa rara. Sí, como un simbiótes. Ah, ¿podemos? Ahora que... Me suena algo. Se dio mucho en cable, es conocido. Sí, me suena verdad. Y el traje está bueno, el traje. El traje, o sea, sí, la película. La película. Bueno, no todo puede ser glorioso. Cerremos en el capítulo Alfie, nos quedó desmentir algo, que un rumor terrible sobre. En un momento se difundió sobre Max Wright. Fotos. ¿Era mentira? Soto fumando crack y besando. ¿Era mentira? Señores. Sí, es. ¿La foto? ¿Estás seguro que no? La desmintió el mismo medio, dice. Sí, era de Sun, digamos. Parece que no fue una mentira. Así pero que... el tipo era igual, idéntico. No, era igual. Alf, dijo el diario. Claro. Yeah, así que parece que no. Era exactamente igual a Max Wright. Pero igual. Bueno, confiemos en Max. Sí, pobre, che. Bueno, ya nos quedamos sin tiempo. Flavio Hidalgo hace un ratito nos había subido que no nos olvidáramos de mencionar que hay cumpleaños Alan Moore. Sí, feliz cumpleaños, Alan, donde quiera que estés. Sé que nos estás escuchando. En Northampton. En Northampton estar haciendo algún fanzine, esas cosas. Que cosa, en sí. Una banda también tiene esas también, cosas que en Northampton. O tomando helado, viste, que hay una foto del Moore tomando helado. Que, pues, ¿cómo Alan Moore toma helado? Es imposible. Sí, toma helado. No, lo difícil a veces es si se le chorrea en la barra. Claro, boludo. Sí, claro. Es porquería. Sí, sí. Muy cómodo. Bueno, y ya para despedirnos, Juan Zúñiga dice: si se agrega hijos de humano con extraterrestre, ya amplió la consigna del bloque. Dice: tenemos la serie Papá de Lejos, una serie que me gustaría olvidar. Especialmente su tema principal. No tengo papá idea de Papá lejos. De Lejos. Estaría bueno que nos amplíe la información, sí, porque. Sí. Con ese título papá de lejos, no me suena nada, ¿eh? Sí, papá de lejos, además no entiendo de dónde es. Ah, parece que es una serie que se llamaba Out of This World. Una comedia. ¿De qué época? Eso me suena más, ¿eh? Out of the World me suena un poco. Ya te digo, en cuanto se cargue Wikipedia. Wikipedia, cuando abra Wikipedia. Del 87. Ah, pero esa no. Hasta el 91. Vos, Fe, la tiene que tener. Sí, ¿te suena? Y no, vamos a tener que ver el no video como de no como papá de lejos, pero sí, que suena me suena de que lejos. Si es una, un, sí, una que. Qué buena, que el pibe era como un hijo de un extraterrestre y una humana, una onda así, ¿no? Sí, sí. Sí, papá sí, un adolescente que descubre en su 13º cumpleaños que su padre es un extraterrestre llamado Troy. Ah, es como Sabrina la bruja adolescente, claro. Pero con extraterrestres en lugar de humanos. Claro. Sí. Un descubrimiento para nosotros. Sí, yo no. Ahora me la bajo. No, para nada. Tiene 4 temporadas, 96 capítulos, bastante. Duró, me fue bien. Estoy viendo. Ahora llego y me bajo. Estoy viendo el opening en YouTube y esto no me suena nada. Llego y me bajo. A mí tampoco, ¿eh? No sé, pero... Juan decía que si se que él quisiera olvidar se acordara la pequeña maravilla. Sí, es una sitcom. Debe sí, ser sí, parienta. Sí. Y tiene una onda muy parecida. Como la pequeña maravilla, pero con extraterrestre. Bueno, tenemos que irnos. Obviamente el bloque que íbamos a hacer. Sobre producciones que sus creadores quieren olvidar. En honor muertos al especial de Star Wars, lo vamos a dejar para la semana que viene. Y tenemos un tema para despedirnos. Sí, Dani. Nos pareció que lo mejor era recordar, como evidentemente anteriormente recordamos, el tema, el opening de la serie animada de la primera temporada tan simpática, tan fuerte. De Alf. De Alf. Y bueno, ya saben, está Alf todas las noches, 21:30. No hay problema. De lunes a viernes, nadie nos pagó por. No hiciste nada. No, yo prometí la invitación y bueno. La invitación. ¡Ja! ¡No hay problema! Está, ya la tengo. Está bien. Ya está. Me puedo retirar con él. Genial. Me siguen queriendo, igual. No te vamos a despedir. Sí. Ah, bueno. Sí. Igual me pueden despedir. Nito Artaza se revuelca en su tumba. Bueno, escuchamos entonces el opening de Alf. Y nos encontramos la semana que viene. Buenas en noches. Nuestro último programa. Último programa. Buenas noches. Adiós. Chao, gracias. Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gordon, Gord No more Tabby Paw Pie for me before bedtime.